Hola a todos y bienvenidos al episodio 21 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en esta ocasión cuenta con la participación de Juande. Hola Juande. Hola, estoy encantado de estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Juande. También tenemos a Bri. Hola, Bri. Hola, buenas. Hola, Bri. También. Y tenemos a Ranma. Hola, Ranma. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Hola, Ranma. Hola. Y el menino que les habla. Y ahora doy paso, como siempre, a Ranma para que nos comente de qué vamos a tratar el programa hoy. Muy bien, pues buenas tardes. Hoy el programa va a ser un poquito diferente. Sí. Porque no vamos a hablar de películas, vamos a hablar del mundo audiovisual, de cuando éramos enanos nosotros, cuando éramos pequeñitos, sobre todo pues tema de programas, de series, de dibujos, de personas, un poquito de mezclita para llevarnos un poquito a esa nostalgia de... Nostalgia pop. Nostalgia moment. Va a ser un programa un poquito nostálgico. Y bueno, simplemente pues eso, hacer un poquito de recordatorio de algunas series que a veces tenemos o programas un poquito olvidados, pues sacarlos un poquito a relucir a la memoria y ya está. Entonces, como es muy extenso este mundo, vamos a hacerlo un poquito agrupado por tipos de formato, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos empezar por lo que eran programas de tele de nuestra infancia, ¿vale? Aquí cada uno tiene su edad, así que va a salir un poquito, digamos, pues, quién es más joven y quién es más mayor. Digamos que nos vamos a delatar nuestra edad diciendo... un poquito, sí. Venga, pues tú que has hablado, Juan, ¿de quieres decir alguno que te gustara mucho o algo? Bueno, quiero decir que este tema da para cantar mucho, ¿no? Porque estas series y series animadas, lo que más, digamos, ha perdurado en el recuerdo es la intro, ¿no? Con canciones muy animadas y que han perdurado mucho en nuestro consciente. Y subconsciente también. Es verdad, las intros que se han vuelto míticas, Claro. Pero se han vuelto míticas, estoy pensando yo, porque las ves 30 veces. Pero a lo mejor la canción que te se vuelve mítica no es tan buena, pero es que si la escuchas... Eran buenas. Es que es verdad que ahora, pues, si tú ves una serie de Netflix o lo que sea, la puedes pasar la intro, claro, pero en nuestra infancia no se podía pasar, la tenías que ver entera cada vez. Eso también. Claro, era como el tío de la naranja mecánica, es que nos tragábamos todos, todo lo que claro. Salía en la tele ahí. Claro, claro. Así no la sabemos a día de hoy. Claro, era una forma para engancharte a la pantalla. Claro, es verdad. Bueno, cuando dijiste programas, empezaste, ¿cómo dijiste? ¿Programas de la tele? ¿Te refieres a programas de ficción o programas de qué tipo? Mira, pues voy a empezar yo. Venga, hoy voy a hacerlo al revés. Voy a empezar yo y así os pongo un poco el ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues tenía apuntado pues el 1-2-3, que era un programa... Que yo era pequeña y es que me encantaba. Luego ahora a lo mejor lo vería y diría, pues no es tan de esto, pero no sé si lo recordáis. Yo cuando lo veía ya de chica, ya era la presentadora, era Mayra Gómez-Kem. Antes de eso ya no lo viví. Y me gustaba un montón el programa. Lo que pasa que duraba tanto que me hacían irme a la cama antes de ver normalmente el final. Lo tenía que ver pues cuando lo repetían el domingo. Lo echaban el viernes a la noche. Claro, pero luego claro, lo repetían, creo que el domingo y ya por la mañana y ya podías ver. Lo repetían, ¿no? Sí, en horario matinal para que tú pudieras verlo, porque se acababa, yo qué sé, a las 2 o a las 3 de la mañana, no sé. Bueno, tengo una prueba del algodón que haceros exactamente ahora, que es ¿Vosotros eso lo veíais al principio en color o en blanco y negro? Bueno, es que yo sobre ese tema en concreto y esa pregunta tengo un amplio discurso que si queréis os lo doy. Pero realmente yo la primera televisión que tuve en color fue gracias que tuvieron mis padres. Fue la que compraron a raíz del Mundial de España 82. Que compraron una, claro, compraron una a letras. Y con el paso del Mundial, y como vieron que no pagábamos, pues vinieron un día y se llevaron la televisión en color. ¡No! Sí, me quedé sin ver las semifinales y la final del Mundial. ¡Hala! ¡Hala, qué putada! O sea, naranja para ti era gris, ¿no? No, era en color y luego ya dejó claro. Por cierto, hablando, estaba la serie de Naranjito que también es mítica. Que tú no veías Naranjito, que veías grisito, ¿no? No era naranjito. Claro. No, pero que yo mi etapa infantil la recuerdo con muchos paréntesis de no tener tele en casa. Era discurso contra humilla incluido o algo. Era eso, vamos, era o la veía en el bar, cosa que tampoco era muy recomendable para un niño pequeño. Y muy pronto va a empezar el bar, sí, la verdad. Y era eso, enterarme de las cosas por lo que decían mis amigos en el colegio. Joder, voy a llorar, yo creo. Sí, es mi triste, y es un trauma infantil que lo tengo y, bueno, lo he expresado aquí ahora. Recuerdo también las teles de blanco y negro, que tampoco eran teles que eran teles muy buenas, eran teles de segunda mano. Eran Eso lo que teles, tenías que haber hecho era tirarla y romperla. Eran teles que, aparte, pues bueno, las teles antiguas la prendías y luego tenías que estar 3 o 4 minutos o 5 incluso esperando a que saliera la imagen. Me estaba acordando de que yo vi en algún lado que en esa época vendían como unos plastiquetes de colores. Para la gente que tenía. Sí. Eso ya sí que es súper triste. Sí, eso también lo busqué yo. Eso, a ese nivel no llegué yo. Pues eso, que yo he visto la tele en blanco y negro, pero además con muy poca posibilidad de que, vamos, que me daba con un canto en los dientes si la podía ver, porque pasé bastante, bueno, o lo menos tengo el recuerdo yo, de que pasé bastantes paréntesis de mi vida sin televisión en casa. Vale, hombre, pues lamento haber destapado el trauma. Bueno, ya ha salido, ya lo tenía que decir. Gracias por escucharme, chicos. Estoy en casa. Vaya. Yo siempre he tenido la verdad de color, pero sí que es verdad que al principio de todo, cuando íbamos al pueblo de mi madre, sí ya tenían tele en blanco y negro. Luego ya en color, pero al principio sí recuerdo en blanco y negro. Por cierto, este programa está dedicado a los chavales de 15 años que quieren saber cómo era la existencia de sus padres de jóvenes. Y por ejemplo, teníamos que levantarnos para cambiar de canal. Dios mío. No teníamos mando. Y yo tenía solo 4 botones en la televisión, ¿sabes? Bueno, tampoco necesitabas más. Yo con 4 ya tenía para lo que era lo que echaban. Claro, no había tantos canales tampoco. Ya, claro, claro. Bueno, volviendo al 1-2-3, yo también soy de la generación Mayra Gómez-Kem. Y, claro, porque perdona, a mí no, estaba también, empezó con Kiko Lergat, que yo tampoco se la viví. Los de la campana eran otros, ¿no? Sí, eran los super tacañones. Exactamente, sí. Sí. Yo eso no lo llegué a No, avisar. Yo tampoco, pero bueno, es culturilla que vas adquiriendo. Y yo creo que el apogeo de este programa fue a finales de los 80, y sí, a finales debía ser 89 por ahí, cuando salía... el torero aquel y el enano. ¿Les gustaba o qué el programa? El dúo sacapuntas, habla con propiedad, hombre. Sí, perdón. ¿Os gustaba el programa? A mí sí. Sí, yo era un poco infiltrada. Yo el 1-2-3 no lo vi, que era... No sé dónde estaba yo ya. Es que tú eres la más joven del grupo. Sí. Con diferencia, creo. Pero del dúo sacapuntas sí me acuerdo, era gracioso. Porque seguramente pues luego seguía saliendo en programas. Sí, sí, es que era una, es que era salir ahí y se volvían súper famosos la gente. Sí, la verdad sí. Es que tú, si ahora ves actores de series, un montón de actrices eran del 1, 2, 3 que empezaron como, no sé lo que hacían ahí, pero... Ahí empezó Victoria Abril. Muchas, sí. Silvia Marzo, Silvia Bosch. Isabel Serrano, creo que la vi también. No sé. Sí, también, sí, es verdad. Sí, sí. Toda actriz guapa que se preciara, yo creo que sale del 1, 2, 3. No, pero estaba muy bien porque las pruebas estaban bien, ganaban coches y ganaban lavadoras y movidas. Claro, yo creo que, propongo que tenía que ser un buen programa, la verdad. Claro, lo más mítico que yo recuerdo era el apartamento en Torremolinos. Sí. Que ahí, ¿eh? En Torrevieja, que ahí debía haber una urbanización de ganadores del 1, 2, 3, claro. Yo la sensación que tengo era que como yo eso no lo viví, pues a lo mejor ver algún ejemplo, ¿no?, de los años de antes y decía, esto yo me lo perdí, porque me suena como que pedían sujetadores o algo al público y se los tenía que quitar muy rápido. Sí, sí, es eso. O algo de eso. Sí, claro, es que ahí entramos en el melón, el sexismo y el cazurrismo del humor de la época, ¿no? Ya, que bueno, que tenías los calzoncillos, igual es un poco más complicado también. Claro, tenías al Arévalo, por ejemplo, o tendrías al Bigote Rosset y estas movidas. Y a lo mejor si sujetadores hubieran llevado los hombres, pues igual hubiera pasado lo mismo, pero claro, no te va a quitar los calzones ahí en la tele. Pero sí, recuerdo aquello. Muy bien, pues mira, otro por ejemplo de que me acuerdo de la época era El Precio Justo. Que no sé si sí, súper, súper divertido. Lo echaban el lunes a la noche. Que presentaba Joaquín Prat y estaba muy chulo de intentar adivinar lo que valían las cosas. Yo la verdad es que no me fijo nunca qué es lo que cuesta nada, pero era muy gracioso porque era como, ¿cuánto vale una grapadora? ¿Cuánto vale un tomate? ¿O cuánto vale? Este viene de Estados Unidos directamente. Sí. Señoras y señores, una semana más aquí comienza El Precio Justo. Con María, Susi, Tina, Chloe, Pepa, Ana y Joaquín Prat. Muy buenas noches a todos y muy felices para... ¡Atención! Isaac Fernández Gil, ¡a jugar! Sí, y es un clásico en Estados Unidos, ¿no? Es que muchos de los programas que vamos a hablar son copias o directas o sin decirlo, de programas americanos. Claro. Luego ¡a jugar! Ya... A jugar. Sí, es verdad. Que además que cogían gente del público súper aleatoriamente, pero que estaba más preparado eso, sí, que más. Ahora, éramos muy inocentes en aquella época. Claro, estaba preparado, pero porque realmente eran los que iban a concursar, ¿no? Sí, sí, pero claro. Que parecía que era aleatorio y no. Claro. Yo creo que en esos tiempos te creías más las cosas que ahora. Claro. Luego había, sí, ahora desconfías más de todo. Luego había uno que este no era tan popular, que se llamaba La Noche de los Castillos, que salía Anthony Quinn ahí haciendo como un papel de como un flotando, ¿sabes? Pero eso, ¿a qué año nos vamos con eso? Es que no me acuerdo. No sé, no. Nos vamos a 1995. Pero yo recuerdo que era pequeña también. O a medio adolescente, y era así como de hacer pruebas también de una historia y luego en un castillo así medieval. Estaba chulo también ese. Yo eso no lo vi. Eso no. A mí ya ¿no? me pilló muy, muy talludito. Y a mí, ¿sí? a mí realmente vi un programa, creo que vi el primero y lo dejé de ver porque me pareció no te gustó. Infumable. Estaba muy bien. Bueno, claro, si lo viera ahora de adulta, pues seguramente no me gustaría, pero de pequeña es que estaba esperando que fuera ese día de la semana, que no sé si lo echaban los viernes con mis hermanos para que hicieran el programa. Vamos, era el momento de la semana. Es que has dicho algo que me ha que me acuerdo yo, porque yo creo que no soy un caso único, que en esa época tú te acordabas, o sea, tú sabías más o menos la programación de la tele, ¿no? Es decir, tú sabías, ¿no? Los jueves tenemos esto y esperabas que llegara ese día para ver eso, ¿no? O los domingos a tal hora, joder, pues pon el vídeo a grabar porque te ponen en la 2, no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que la programación hoy en día ya no sirve de nada porque te la cambian como le sale de dentro, ¿no? Bueno, pero normalmente ahora también, ¿eh? Ahora sí que es verdad que cambian cosas, pero hay muchos programas que siguen, o sea, que ya, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. Y ya como prácticamente nadie le importa nada de la tele, o sea que... Bueno, a mí sí me importa. Bueno, yo no sé, es que no, la tele ya te digo, veo... Ya. Yo sí, yo pues los lunes veo Masterchef, los jueves veo Maestro de la Costura, así que cada uno tiene sus cosas. Hay gente que ve Supervivientes y otras cosas, no sé, que es, hay programas que lo siguen dando pues un día a la semana. A mí Masterchef me gusta y hace mucho tiempo que lo sigo. Desde luego hay gente que lo ve todo eso porque es, no sé cuántas ediciones tendrá ya, lo menos 800. Creo que son 13, me parece. Madre mía. Muy bien. Bueno, pues otro, por ejemplo, que este también era un poquito raro, que se llamaba El Planeta Imaginario. Sí, ese lo recuerdo. Ese es el programa antiinfancia. Era lo más, iba a decir asqueroso, pero es que no va a ser otra palabra más amable. Era despegarte de la televisión cuando salía El Planeta Imaginario. Era un programa de la televisión española en Cataluña. Sí. Lo presentaba una chica jovencita, bueno, jovencita para los estándares de ahora. Antes, para mí, esa señora era una señora mayor cuando era pequeña. Y realmente todo lo que salía, todos esos decorados, la música de la intro, la de tiruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruri ¿Eh? Sí. A mí me encantaba el planeta imaginario. Odio, y voy a decir muchas veces esta palabra por muchas series que vais a decir, odio el planeta imaginario. Pues a mí me encantaba el planeta imaginario, me encantaba. Sí, y las secciones, también. Había una, pues claro, yo lo recuerdo en catalán, que era el señor Curdill, que era pues un muñeco hecho de cordel, como una marioneta y una mano por ahí, que luego hicieron como una serie que se llamaba Mic, que apareció. Y luego pues había a lo mejor una historieta que estaba todo hecho con papeles de periódico. Era una pasada. Era súper absurdo algunas cosas, pero es que a mí me explotaba el cerebro, a mí me encantaba. Pero es que en esa época había mucha libertad creativa en ese sentido, sí. De incluso llevar la televisión para niños al terreno del surrealismo o de la crítica social o política o cosas así, que hoy en día es impensable, ¿no? Sí. Este programa lo echaban los jueves a la tarde. Y yo, como era, vamos, yo era un niño que se tragaba todo lo que echaban, pues lo veía, pero lo veía con ganas de que acabase. Porque lo siguiente que venía, si la memoria no me falla y tal, pero bueno, es mi recuerdo, venía otra serie que sí que me gustaba, que era Dentro del Laberinto, que esa sí que me gustaba. Que era una serie inglesa bueno, en fin, no voy a explicar, pero bueno, era eso. Oye, Ana, ¿había un personaje que era un señor que era un maletín? Sí, puede ser, sí. Bueno, sí. Es que había, sí, yo lo recuerdo como una mano con un maletín. Es que había muchas cosas, yo me gustaría recuperar para ver un poquito, porque solo retengo el recuerdo de la infancia y nunca más he vuelto a verlo. Entonces me gustaría poder recuperar, que seguro que por internet corre. Sí, no, esta campaña de Radio Televisión Española, yo vi un cacho hace unos años y claro, es que la ilusión y cómo te disfrutas de algo de niño es que no puedes recuperarlo. Claro, claro. Ya, eso pasa. Por eso me da un poquito de miedo. Eso, lo mismo pasa un poquito, que era un poquito más así, más a lo español, que era La Bola de Cristal, ¿vale? Que también era un poquito absurdo muchas cosas. Pero tampoco he querido verlo de más mayor por lo mismo, porque yo de pequeña me gustaba mucho, pero pienso que si lo viera ahora, pues que no habría envejecido tan bien a lo mejor. No, era muy subversiva. Yo he visto a lo largo de los años episodios y tal, y este programa lo dirigía Lolo Rico, una mujer, ¿no? Y era muy, muy subversiva. Había temas políticos, había temas sociales. ¿Os acordáis la canción de los electroduendes? Sí, abajo sí. El capital y no sé qué mierda se hacía, joder. Sí, sí. Y todo esto a chavales de 10 años que no entendían nada, ¿no? Sí, sí. Sale al revés, tan solo que dale la vuelta a la silla y verás qué bien ves. Programa contenedor que te metía los Monster o te metía la del Embrujada, ¿no? Mm. Y actuaciones sí. Musicales, podía salir Radio Futura o quien fuera, ¿no? Y luego estaba la cuarta parte, que era la que presentaba Javier Gurruchaga. Sí, ah, salía sí. Pedro Reyes, salía un montón de gente así, ¿no? Sí, también digo, fue una cantera de gente. O sea, ahí de Toreros los Muertos, ¿cómo se llama? El tío Javier, este. Javier Carbonell. Javier Carbonell. Pablo Carbonell. Pablo Carbonell, salían una serie de loquitos, ¿no? De la época. Sí, esa estaba muy bien. Y sí, ya la última que tengo es Barrio Sésamo, que también era un programa contenedor de un montón de esto infantiles, ¿no? Pues eso, sobre todo de temas de los teleñecos, que si Epi Blas, varias secciones de cosas de niños. Pero en serio, en sí, pues también estaba muy guay lo del Barrio Sésamo. A mí lo que me hace gracia de Barrio Sésamo es que me enteré con Friends, fíjate qué tontería, que no se llamaban igual. Sésamo Street, ¿no? No, ellos se llaman Air y Bear, ¿no? Claro, te hablas de Epi Blas. De Epi Blas, claro, sí, sí. Claro, porque ahí sí que metían en Barrio Sésamo, pero que el formato español metía más cosas que aparte de lo que era, creo, ¿no? O todo eran los muñequitos de estos. No sé quién se le ocurrió decir, bueno, pues yo creo que, venga, pues a este le pega Blas. Vamos a ver, aquí cogieron la serie americana y lo que hicieron es la parte humana, en vez de ponerla a los americanos y doblarlos, pues vamos a hacer la cosa local de Trump. En Estados Unidos tenían Big Bird, que es el bicho este amarillo grande, si os acordáis. Mm. El pollo este grande, amarillo. Sí. ¿No? Aquí le llamaron la gallina caponata. Sí, exacto. Pues aquí en vez de eso cogemos a Spinete. Spinete creo que está basado, es un muñeco de la versión israelí, me parece. Sí, señor. Es que tengo una cantidad de datos absurdos en mi cabeza. Me asombro de mí mismo. Pero vamos, asombras porque te sigues acordando, Juan, o cómo. No, porque por ejemplo, eso que acaba de decir el menino, de que Spinete era un muñeco que reciclaron de la televisión israelita, es algo que yo sabía. Eso he dicho sí, señor. Continúa, el menino. No, es un dato muy random que se te queda, la verdad. Porque es algo, dices, qué raro, ¿no? Pero Spinete era chulo y luego estaba Don Pimpón, ¿no? Que era así, exacto. Muy peludo. Yo es que Barrio Sésamo también lo vi muy poquito, lo recuerdo poco, pero Don Pimpón y Spinete sí me gustaban bastante. Bueno, y el triqui de las galletas, el murciélago, el Gustavo, el Coco... No, la verdad que sí que han sido famosos, ¿eh? Y siguen y perduran. A mí se me han quedado... A mí se me han quedado también era de ahí, ¿no? ¿Quién es? Ah, sí, claro, Elmo, el sí. El rojito este, sí. Sí, sí. Las galletas. Señor de la factoría Jim Henson, vamos a recordar. Todo. Claro, y Gustavo y Peggy y todos esos también eran de ahí. Sí, claro. Es que Gustavo fue de los primeros personajes. Gustavo en los años 70 ya existía versiones de Gustavo. Y Peggy lo petó, sobre todo cuando hicieron la serie de los Muppets en América. Ahí fue cuando lo petó la cochinilla esta. Yo creo claro, que eran los teleñecos. Estaba guay. Barrio Sésamo. Sí, a mí mi favorito de nuestro Barrio Sésamo era, bueno, aparte de Spinette, por supuesto, era Coco, Super Coco. A mí el vampiro, el Drácula. El de que cantaba. Ese contaba los números. Sí, sí. ¿Y se acuerda de esa canción que salía recorrida, la que hablaba de números? Sí. La funky, ¿no? Así. La de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Claro, pero es que musicalmente es que claro, como ese clip igual lo emitieron a Estados Unidos en el 75, escucharlo en el 83, pues sonaba súper raro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. La verdad que yo creo que Barrio Sésamo era bastante entrañable. Al día de hoy lo ves, el doblaje español y todo era muy guay. Sí, a mí sí. Se me han quedado muchas canciones de Barrio Sésamo. De las que cantaban el Spinette y sus amigos, y luego también algunas de las que cantaban en los Muppets. Claro, sí, sí. Yo ahora voy a hacer de viejuna, pero es que yo tenía un cassette con las canciones de Barrio Sésamo, por la canción de Chema, de El Panadero. Ana, soy Ana. No, no, no, no, no. Sí, esa. Los niños quieren. No, no, no. Pues pues tenía un cassette con las canciones de Barrio Sésamo. Salía la de. A mí la que me gustaba era la de Pintar, si os acordáis. Pintar, pintar, pintar sin parar. ¿Ves cómo era guay? Es que esa tenía mucha magia, esa canción, joder. Sí, bonita. A mí me gustaba eso. Yo ya me acuerdo. Estoy destapando el tarro de las esencias, es increíble. Pues muy bien, estos eran los ejemplos que ya había buscado. No sé si vosotros tenéis alguno más así que os quisierais comentar de programas. No, yo de pequeña, de programas, siendo muy pequeña, la verdad que no me acuerdo mucho. Luego ya un poco más de mayor, pues aquí es que veíamos mucho Canal 9 de Valencia. No, yo soy manchega y aquí pues veíamos cosas de Canal 9. Me acuerdo de algunos, pero ya siendo un poco más mayor. Uh-huh. Pero muy chulos. Había uno que era Amor a Primera Vista. Y ese era, yo lo veía ese también. Esa era una pasada porque era, no me acuerdo mucho, ¿no? Pero que eran como tres chicos y tres chicas. Y entonces como que se intentaban conocer y elegían cuál era el que más le gustaba. Y luego al final, de manera así muy televisiva, muy chula, pues te decían a ver quién había coincidido con quién. Y entonces habían tenido amor a primera vista, me acuerdo yo de ese programa. Sí, pero eso no era un programa como Convertir en Osborne, que era Contacto, Contacto, ¿no era la misma idea? Pues no sé, es lo del vecino Osborne. No, este era de en valenciano, vaya, en Valencia. Sí, el formato eran tres solteros y había una chica que desde una pared oculta le hacía preguntas a los solteros para ver quién preguntándole y sus respuestas, pues ella concluía con quién de ellos le gustaría estar. Ese no. Es el de Amor a Primera Vista, eran tres chicos y tres chicas. Ah, vale. Sí, y entonces que podían salir a lo mejor al final tres parejas, ¿sabes? Sí, era, a mí me no sé, fíjate. Lo presentaba en TV3 el Alex Casanova y la Montse Güell, no sé si ahí también era igual. O podía salir una relación de seis, poliamor. O sea, no, era eso, uno con uno. Pero luego eso, se iban de viaje y luego les hacían preguntas a ver si en el viaje se habían conocido bien o no, o era rollo, ¿no? Cada uno por su lado. Yo tanto no me acuerdo, pero sí que era como emocionante ver si alguno coincidía, porque a lo mejor dos cogían a la misma chica, claro. Luego uno cogía a otra y esa otra había cogido al otro, esas cosas de la vida. Sí, sí. Muy bien. ¿Y tú, Juan, de por ejemplo, te acuerdas de algún programa? Sí, yo me recuerdo del Sabadabada y el Dabadabada, que eran dos programas también contenedores para que presentaba, creo que presentaba Mayra Gómez-Ken. Antes de que presentara el 1-2-3, creo que presentó este. Uh-huh. Y pues eso, echaban dibujos animados. Había un ilustrador que hacía y que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sus dibujos eran muy usados por Televisión Española, que era un ilustrador con bigote que hacía dibujos en... Sí, me suena bien. Me suena, sí. Sí, y hacía pues caricaturas, no recuerdo su nombre, la verdad, pero hacía pues eso, dibujitos mientras que hablaba a los niños. En el Rincón de los Libros hoy tenemos una obra genial, un libro maravilloso, Alicia en el País de las Maravillas. Y tenemos también un autor no menos genial y no menos maravilloso que el libro. Me estoy refiriendo a Lewis Carroll. Lewis Carroll, que es un personaje nacido en Inglaterra allá por el año 1832 y que en realidad se llamaba Charles Dodgson. Él era un sencillo y un tímido profesor de matemáticas. Daba clases de esta asignatura en la Universidad de Oxford y él a veces pues, se sentía con ganas de escribir cuentos para niños y entonces lo que hacía era cambiarse de nombre, ponerse el seudónimo de Lewis Carroll y escribir cosas tan maravillosas como Alicia en el País de las Maravillas. Este libro, su libro más conocido, su libro más genial, lo escribió en 1865 y iba a ser un libro magistral que además iba a contar en su primera edición con unas ilustraciones geniales de John Tenniel, que era uno de los mejores ilustradores de aquella época en Inglaterra. El mundo de Alicia es un mundo lleno de fantasía, es un mundo lleno de personajes maravillosos como el sombrerero loco, como el conejo blanco, como los gemelos, como el cachorro y fundamentados todos en el personaje de Alicia. En 1871, Lewis Carroll escribirá la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, llamada Alicia a través del espejo. Pero nos vamos ya a introducir rápidamente en este mundo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas. Cierto día, al dormirse, Alicia tuvo un sueño extraordinario. Vio a un curioso conejo blanco. ¡Ah, Dios mío, la hora que es! ¡Llego tarde! Siguiéndolo por su madriguera, fue a parar a un país habitado por los seres más extraños. Y bueno, las canciones de Torre Bruno, en fin, era un programa pues muy divertido. Y sí, y luego, y ahora hablando de esto, me he acordado del programa que presentaba El Kiosco, que presentaba Verónica Medbot. Ah, sí, sí, qué guapa. Con Pepe Soplillo. ¿Recordáis el Pepe Soplillo? Sí, no. Sí, los orzones. Sí, pues Pepe Soplillo fue un personaje que Televisión Española encargó hacer a Jim Henson exclusivamente. O sea, Jim Henson hizo Pepe Soplillo para Televisión Española. Y bueno, pues lo presentaban a dúo, Verónica Medbot, que iba vestida era muy jovencita en aquel entonces, iba vestida como el programa se llamaba El Kiosco, era, digamos, ¿cómo se llama el que presenta los eventos del circo? El jefe de pista, sí, puede ser. Pues iba vestida de jefe de pista. Verónica Medbot, pelirroja con pequitas. Tu primer gran amor televisivo, ¿no? No. No, vamos, no, yo no la veía como yo no la veía de manera lasciva, la veía con candor infantil. Sí, bueno, yo veía con toda la, ¿cómo dijiste? Cosa lastiva. Mirada pues, lastiva. Pues sí, pues yo a la Miriam Díaz Aroca esta la tenía enfilada, ¿eh? O sea, estaba en mis sueños más turbios. Sí. Cajón desastre que salía. Cajón desastre. Después del programa este de la bola de cristal, el sustituto fue el cajón desastre. Sí, pues salía ahí con unos patines, yo no sé por qué iba con patines, pero iba con patines. Y dando vueltas por ahí, por el estudio, yo no sé, es que no me acuerdo muy bien. Sí, sí. Pues yo a día de hoy la verdad que no me gustan los concursos de la tele, me suelo aburrir bastante, pero yo lo pienso y siendo ya pues eso en la época, yo me acuerdo que me gustaba mucho que apostamos, era muy divertida. Ay, sí, ¿en qué apostamos? Era muy divertida. Yo me acuerdo que había, me acuerdo de uno en concreto que decía que, no sé si eran bandas sonoras o algo así, pero con nada que sonaba te decía cuál era la película y demás. Y le ponían como la musiquita y a lo mejor nada, unos segundos y lo acertaba. Y me acuerdo de ese programa un montón. Y luego había otro que se llamaba como Uno para Todas y me suena como que había una piscina y los iban tirando a la piscina o algo así. Sí. Sí, iban escogiendo. Ese eso es un programa de Telecinco, ¿verdad? Y luego el de No te rías que es peor, ese también. Sí. A mí esos programas ya me cogieron ya... Con pelos en partes pudendas. Yo el de No te rías que es peor también era bastante chica, ¿eh? Ese lo recuerdo. Que lo daban a mediodía antes de irme al cole y lo veía y pensaba que malos, es que eran muy malos, ¿eh? Además. Sí, habrá envejecido peor todavía. El señor Barragán. El María Nicole Corto, sí. El Pedro Reyes, todo. Yo sí, ojalá hicieran algo como que apostamos otra vez, era súper guay la canción y todo. Y los presentadores, pues fíjate, hacían muy buena pareja. Y luego que se bañaban, si perdían no sé qué, se daban una ducha o algo así, me acuerdo. En el que apostamos, dices. Sí. Sí, sí, era así, sí. Pero bueno, ese... Perdón. Nada. No, digo que era Ramón García y Ana Obregón los presentadores. Sí, muy bien. Y que cada programa invitaban a una estrella internacional. Por ahí se pasaba. Ah, sí, Sofía Loren. Sí. Fabio Testi. Fabio Testi repetido mucho. Fabio Testi, actor, un galán italiano. Sí, sí. Estaba pensando yo en los programas que habías dedicados solo a cine, ¿no? Que esto se acordará Juan de mejor. Yo creo que los sábados a la noche había uno que empezaba con la música de Lo que el viento se llevó. ¿Puede ser? Sí, no sé. ¿Te refieres a un programa que, o sea, a lo que echaban en la película? Sí, programas, ¿no?, dedicados al cine directamente, ¿no? Eran sábado cine y luego estaba sesión de tarde. Sí. Pero, y programas dedicados, yo me acuerdo uno que era los viernes, que salía una señora y hablaban de las últimas novedades del cine, ¿vale? Te hablo de los mitad de los 80, ¿no? De la segunda mitad de los 80. Y salía una señora morena, creo yo, que salía hablando de... Y en la cabecera se veía, por ejemplo, un cacho del Retorno del Jedi, en la cabecera de ese programa. No recuerdo cómo se... Días de cine no era, claro. No. Esto es anterior y... Y eso, de eso me acuerdo, ¿no? Que era los viernes por la tarde. Hola, buenas tardes. Dentro de unos días, una ceremonia parecida a esta tendrá lugar en Hollywood. ¡Vuelve a empezar! De esta manera, la película española Volver a empezar, dirigida por José Luis García, ha obtenido en la madrugada de hoy, en Los Ángeles, el primer Oscar de la historia de la cinematografía de nuestro país. El premio fue recogido por José Luis García. Los personajes van cambiando de edición en edición, pero la escena es siempre la misma. Es un ritual que viene repitiéndose desde hace 56 años... Un ritual en el que, salvo errores que no son muy frecuentes, solo participan los grandes, los más destacados en este hermoso oficio de hacer películas. Y por supuesto luego Días de Cine, que ya fue que cuando era Días de Cine, era los sábados, no me acuerdo, que seguirán echándolo, ¿no? Pero yo la verdad es que después, primero estuvo el gran, ¿cómo se llamaba este hombre? Gasset. Antonio Gasset. Yo soy de la generación que estuvo con Gasset. Luego creo que Monzón estuvo un poco ahí presentando, Daniel Monzón, que también era crítico, ¿no? Ahí, antes de ser director de cine. Y prácticamente yo después de eso como que me desconecté de ese programa, ¿no? Pero ese programa llegó a ser muy mítico, ¿no? De, bueno, y ahora está Elena Sánchez, creo que lo presenta, me suena a mí. No lo sé. Yo... A mí me daba mucha rabia esos programas de cine porque veías películas que te apetecía ver en ese momento que veías el fragmento de la peli de la que te hablaban, ¿sabes? Y me daba mucha rabia porque no las podía ver. Sí, pero el toque por culero que le daba el Gasset era muy gracioso, ¿no? Hay en YouTube, por ejemplo, compilaciones de sus entradillas y tal. Y claro, como estás acostumbrado a presentadores que te lo ponen todo, que te doran la píldora, ¿no? Y son todo encantadores y tal, ¿no? Pues ver a este tío así un poquito cenizo y sacándole punta a las cosas, pues estaba gracioso. Igual sentó un poco de precedente conforme lo explicas. Tenía que estar chulo. No, sí que estaba. Puedes mirarlo en YouTube, tienes alguno de sus comentarios y tal. Es la típica cara del tipo súper serio, pero que dice algo gracioso y tal, ¿no? Así. Y pues lo miraré. Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. Como podéis ver, mi cabeza ha pasado de forma drástica por la peluquería. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre. Ruego encarecidamente a las seguidoras y adictas a este programa que decidan saludarme, que por favor me tuteen. De lo contrario, las culpabilizaré de mi endémica melancolía, como me sucedió el otro día cruzando la calle de Serrano, esquina Ortega y Gasset. Llegó la pausa. Siempre de agradecer para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte, este, posiblemente uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar. Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh sorpresa, alguna película con cierto interés. Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. Si queréis, el próximo bloque que podemos hacer es series, pero de personas reales, no de dibujos, sino de personas. Vale. Tanto extranjeras como españolas, que españolas hay menos, pero de extranjeras hay un montón. Entonces, ¿qué series extranjeras así ochenteras más o menos recordáis? De nuestra infancia, ¿no? De vuestra infancia. A ver, Juan, de por ejemplo, empieza. Pues a mí me gustaba una serie que era australiana con colaboración de alguna televisión más, que se llamaba El Valle Secreto. El Valle Secreto era un campamento donde había niños que tenían ahí aventurillas en el campamento de verano. Bueno, en fin, me gustaba la camiseta que llevaban porque era Secret Valley y era una camiseta muy bonita. Azul, bueno, yo pensaba, descubrí que era azul, claro, yo la veía en blanco y negro. Uh-huh. Y bueno, pues eso, era un grupito de chicos y chicas que hacían con sus aventurillas. Y la canción, eso lo descubrí ya en mi vejez, que la canción que cantaban, que servía de sintonía, era el famoso himno oficioso de Australia, el Watching Matilda. ¿Os recuerda esta serie o no? A mí la música me suena, sí. Sí, bueno, era Valle Secreto. Era a mí no me suena. Bueno, pues sin más. No pasa nada. Y luego, pues, dentro del laberinto, la serie que salía después de del infausto El Planeta Imaginario. Oh. Dentro del laberinto era una serie inglesa que no sé si era de Thames o de la BBC, no, pero Thames, bueno, ya sabéis, la del río. Y realmente ahora no sé si se llamaba dentro de. Bueno, era un programa juego, porque era un grupo de niños que se perdían de niños y jóvenes que se perdían. Y tenían que buscar, no sé, un talismán o alguna cosa en cada capítulo. Y entonces, en el último, al final del capítulo, el plan, cuando ya lo estaban a punto de conseguir, es digamos que salía, algo le salía mal y les volvía a enviar al siguiente episodio, que sería el próximo jueves, en otra recreación histórica, ya fuera, yo qué sé, pues podía ser Roma, podía ser lo de Robin Hood, la época de Robin Hood, en fin, era un programa, a mí me gustaba mucho. El malo se llamaba... El malo, bueno, el genio, bueno, el mago se llamaba Rodgo. Bueno, son cosas que se me van ocurriendo. Bueno, como es que os estoy hablando, no sabéis ni de lo que os hablo, pero bueno, si hay alguien escuchando y si sabe algo de esto, pues que lo diga. Claro, seguro que sí, alguien, claro, alguien de tu generación. Claro, se sentirá identificado y habrá conocido tu canción esa australiana. Sí, claro, la de Watching Matilda. Watching Matilda. Muy bien. ¿Y alguna más que quieras destacar, Juan de? Sí, tengo otra serie que me gustó mucho, que esta la echaron en verano, la recuerdo con mucho cariño. Ah, sí, con mucho cariño y muy entrañable. Y que se llamaba Los cuentos del mono loco. Era una serie norteamericana en la que ambientada en una isla del Pacífico en la época de la Guerra Mundial. El Mono Loco era un bar donde alternaban, pues bueno, pues nazis y había un aventurero que llevaba un hidroavión. En fin, era de aventuras y estaba muy bien. A mí me gustaba mucho, me gustaba sobre todo el ambiente que generaba. Me gustó mucho esa también, sí. Tampoco me suena. Tampoco, nada. Pues lo siento. No, sí, son mis recuerdos, son míos, claro. De nadie más. No, a lo mejor alguien que nos escucha dice, por fin, alguien que me comprende. Que a mí me gustaba el equipo A, pero no voy a decir nada del equipo A. A mí también me gustaba el equipo A, ¿ves? Sí, y ya está. Y bueno, tengo alguna más, pero tampoco voy a decir más. Porque... Puedes nombrarla si quieres, aunque no, sea. No, porque tampoco lo tengo, no la tengo, no sé el título en español. Ah, bueno, muy bien. ¿Y tú, Michi? Bueno, voy a decir El gran héroe americano. Ah, mira. Que es protagonizada por William Catt y Robert Culp. Y esto iba de un tipo... Y Connie Seleka, hay que decirlo. Sí, esa salía en todo, esa estaba en su época de esplendor, ¿no? Sí, sí. Salía en todas partes. Y bueno, esto iba de un tipo que encontraba un traje, o sea, que los extraterrestres bajaban de la nave y le daban un traje de superhéroe y las instrucciones para funcionar el traje. Y perdía las instrucciones, o no sé qué hacía con las instrucciones, pero del traje, y de tal manera que tenía el traje con los superpoderes, pero no sabía manejarlo. Y entonces eso daba lugar a situaciones hilarantes, como que el tío intentaba volar, pero se daba contra las paredes y era muy gracioso, la verdad. Suddenly I'm up on top of the world. Y yo intenté verla y no intentes verla de nuevo, por favor. No, yo la vi de chica, pero ya no la he vuelto a ver de mayor. Mejor déjala ahí. Mejor déjala en un bello recuerdo. Oh, pues la tenía súper engumbrada, ¿eh? Sí, sí, sí, yo también. Y vi un capítulo, vi capítulos posteriores ya y realmente lo que dice el niño. Pues os voy a hacer caso. Mejor no. Sí, y os voy a hacer caso y la voy a guardar en el baúl de los recuerdos entonces. Claro, mejor, en la distancia. Bueno, y todas las que salían en los chicles de fresa, ¿no? Pues el coche fantástico, el equipo A, todas estas. Yo creo que nos las papábamos todas. Nos las comíamos enteritas, todas esas. El coche fantástico era genial, ¿eh? A mí me gustaba mucho. Claro, igual ahora también la vemos y es una mierda, claro. Es que era, Brit, tú no sé si te suena, pero es que era un coche que hablaba, ¿vale? Y entonces, pues claro, Hoy en día la gente está acostumbrada a echarse. Claro, era como una serie un poco futurista, ¿no? Llevaba el Apple Watch ese, el Michael Knight era, pues. Eso, el Michael Knight. El Apple Watch. Pues está súper bien explicado, la verdad. Pero no, yo esa no recógeme. Kit iba ahí a buscarlo, al Apple Watch, ¿no? Pero eso. Es que era, Michael Knight era un inútil, vamos a decirlo a las claras. El que valía ahí era el coche era el que molaba. Claro, pero digo que hoy en día con un Apple Watch no puedes decirle al Apple Watch, ven a buscarme coche, y el coche va solo y te recoge. Eso es maravilla. Que no. Es una maravilla. Yo al Michael Knight ya lo vi ya luego, ya cuando se fue para la playa. Uy, esa era muy chunga, ¿eh? Los vigilantes de la playa. Ahí lo veía yo a el Buchanan, ¿no? Era Mitch Buchanan, ¿no? Algo así. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna más, Michi, que quisieras comentar o nombrar? Bueno, no sé si queréis hablar de V, ese fenómeno cultural. Yo también la tenía apuntada, güey. Así que no, solo yo la iba a nombrar solamente. Yo recuerdo. Estuve leyendo un poco Wikipedia y yo no me acordaba de que esto lo cancelaron y no tuvo final. Ah, no. Anda. No tuvo final y luego creo, no sé si hicieron una especie de serie para la televisión. Hicieron varias cosas, pero digamos que la serie fue cancelada, ¿no? Pero cancelada porque no tenía gente que la veía o por no. Fue en Estados Unidos lo suficiente y pero qué hace esa serie y acaba en un cliffhanger que llaman, o sea, cuando te lo ponen todo y yo es que ni me acuerdo cómo acaba la serie. Esa serie tenía que haber acabado, eran cuatro episodios en realidad, que era al final el episodio del polvo rojo y ahí tenía que haber acabado, pero luego como vieron que tenía tanto éxito la continuaron. Ya, ese es el problema de un montón de series, la verdad, que las van alargando. Pero tenían que haber acabado, yo creo, es que eran cuatro episodios. Y yo luego leas la segunda parte es cuando ya sale Michael Ironside y el grupo, el grupo ese que tiene el bueno, en fin. Yo esa no la vi porque era como pequeña, pero como que se comían cosas. Sí. Bueno, fue un pelotazo. Fue, como ha dicho el Minin, un fenómeno social. Sí, sí. Por cierto, ahora que, claro, cuando hablasteis de. Estaba Donovan y estaba la rubita guapa, ¿no? Sí. Sí, creo que se llamaba Amy. Sí, pues estaba pensando yo que hay un montón de series que se han basado en la tensión sexual no resuelta, que llaman. Porque tenemos esa, tenemos Doctor en Alaska o tenemos Expediente X, donde los protas están que sí, que si no, que si me gusta, que si no digo nada, que si no hago nada, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Claro, así el espectador está como con la esperanza, ¿no? De si un día. Claro, pero y yo creo que funciona muy bien eso, aunque después de muchas temporadas puede llegar a cansar un poco, ¿no? Pero es una buena idea. Pues sí, la verdad. Pero eran aliens, ¿cómo iba eso? ¿Cómo? Que cómo iba la de V, que por qué eran alienígenas o qué. Eran como unos lagartos, ¿sabes? Que se ponían piel humana por fuera. Entonces, aparentemente eran humanos, pero si se arrancaban o se rascaban un poco, pues le salía la piel de lagarto por debajo. Entonces comían ratas. Sí, y, bueno, para niños, sí, sí. Yo es que recuerdo que esa la veía de muy pequeña, que no me dejaban verla y me escondía debajo de la mesa del comedor. Sí, y la entonces echaban, la veía un poco. Sí. La echaban los sábados a la tarde. Los que eran muy y feos. Traumático también. Claro, y yo recuerdo que en esa época vendían unas chucherías como unas gominolas, que eran las ratas esas de V blancas con una cola súper larga, y nos comprábamos las chuches esas y nos comíamos la rata como si fuera de la serie. El merchandising. ¿Recordáis? No, bueno, yo me a raíz de V, la revista, salió la revista Teleindiscreta, que regalaba pegatinas de... Sí, pegatinas y pósters. Sí. Bueno, pues prácticamente yo todo eso lo coleccionaba, vamos. Es verdad, es verdad. Los cromos y los... incluso hicieron un cómic de... que salía en la revista del Indiscreto, un cómic de... Sí, que es verdad que hubo mucho merchandising, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Claro, lo que toca, si tiene éxito, pues... Y bueno, y antes hablaba el menino de mito erótico de la infancia. El mito, uno de los mitos eróticos de mi infancia era Diane. Diane. Diane. La de... La, sí, sí, la de Hugo, la morena. Sí, sí. ¿Tenías póster, Juan? No tenía póster, pero el traje ese que te llevaban tan ajustado y todo, en fin... Era muy llamativo. Eso también es un poco merchandising, quieras que no. Sí, bueno, era ahora ya, bueno, esto ya era una especie de alegoría, pues eso, alegoría nazi, los extraterrestres. Estaba pensando que hay dos tipos de hombres en el mundo, ¿no? Los que iban por la rubita y los que iban por la chunga. La chunga era la morena, vaya. Claro. Es que esa era muy cañera, la tía esa. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna más que quisieras comentar, Michi? Os dejo la palabra. Y pues, Bri, ¿tú alguna que quieras comentar o nombrar? Sí, yo pues eso, yo ya más posteriores, pues cosas de casa con Steve Urkel. Y El príncipe de Bel-Air, y luego también Alf, y eso. Alf nunca me gustó. Yo me acuerdo de cosas de casa, yo creo que ayudó a calmar a muchas personas. Y la de Alf no te gustó porque Alf quería comerse los gatos. No sé, nunca me ha gustado el muñeco de Alf, no sé por qué, no sé. ¿No te gustaba con esa vocecica? Y... No, es que no, era como verlo y era, uff, Alf, fuera, cambia de canal. No sé, le tenía como rabia, no sé. Y la intro también, bastante entrañable, la verdad. Sí, a piano. Era guay. Y no digo lo de calmar porque me acuerdo que claro, Steve Urkel se acaba de quicio a Carl Winslow y entonces salió eso de 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Yo me calmaré, todos lo veréis, lo gritaba el hombre desquiciado. Sí, ese capítulo es muy bueno. Y luego lo del Estefano, ¿no? Que salía ahí. Sí. El bien, ¿no? De Steve Urkel, que le gustaba a Laura, sí. La explotación de Urkel fue ya tremendo. Ya el programa, ya era el show de Urkel, más que cosas de casa. Y me acuerdo hace poco vi el coche, ¿no? Lo volví a ver por cosas, vaya coche, más pequeño. El coche huevo. Sí. Tampoco es pegar. Mira lo que has hecho. Me has destrozado la puerta de mi garaje, Steve. Ten cuidado, Carl. Controla tu carácter. ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis! Y luego eso, el príncipe de Bel-Air, pues fíjate, pues muy chulo todo. Los bailes que se pegaba el Will, pues yo alucinaba, la verdad. Yo estudiando química, el tío se ponía ahí a cantar y a bailar. Sí. Y es que el príncipe de Bel-Air, recuerdo que es que lo vi años y años y años porque los veranos siempre lo ponían. Entonces, por la mañana, todo el verano, y es que cada, es que igual 7, 8 años, yo creo que a lo mejor aún lo deben hacer. Pues siempre, seguramente. En verano siempre ponía. Había un episodio súper mítico que era el de el que sacaba Jeffrey el palo de billar, no sé cómo se llama, que no soy yo de billar, y lo salva, ¿no? Lo saca para el tío Phil, que le llamaba Lucille. Lucille. Sí, y ese está guay. El taco, creo que se llama taco. Pues eso, palo de pueblo, como yo. Sí, sí. Muy bien. ¿Y alguna más que quieras comentar? Pues luego eso, españolas, pues yo veía Farmacia de Guardia y veían en casa, pues Médico de Familia y poco más. No recuerdo muchas más. Yo creo que era más de dibujos porque ya las otras eran posteriores. Uh-huh. Ahora nos meteremos en el mundo dibujo. Pues yo, por ejemplo, tenía también la de Los Problemas Crecen, que esa también la... Ay, sí, la esa tuve, también, es verdad. Sí. Y Aquellos Maravillosos Años, que me encantaba. Esa serie es de mis favoritas. Era súper bonita. Y ¿la veíais Aquellos Maravillosos Años vosotros? La niña era muy linda, la morenita. Sí. Pero a mí me daba un poco de cosica todo eso. ¿Sí? Sí, me daba un poquito de manía. A mí me gustaba mucho y la música también, esa de Joe Cocker, era súper bonita. Y no sé de qué iba la serie, la verdad, igual de adolescentes. Sí, era un chaval que te iba contando un poco pues el su colegio, lo que le iba pasando, con su familia, con sus padres, con su hermano. A mí me suena una serie de pequeña, pero digo, igual lo he soñado o algo, porque nunca más, igual es esa que has dicho, no sé, como que había un chaval que juntaba los índices y paraba el tiempo. No, esta no tenía nada de ciencia ficción. No, esta no, sí, pero que nunca supe cómo se llamaba, era como una serie normal, pero tenía como ese poder, por así decirlo. Uy, pues pero, esta no me suena. Ay, ahora que has dicho esto, me he acordado de una serie que me gustaba un montón que se llamaba, es que no sé cómo se llamaba en castellano, era Quantum Leap, que era como el salto cuántico o algo así, que era de un hombre que cada día se despertaba como en una época diferente y iba haciendo como saltos cuánticos a diferentes épocas. ¿Os acordáis de esta serie? Pues qué chulo, ¿no? Sí, era muy guay, porque me acuerdo que llegaban, me parece que es un día que todavía no se han inventado, pues, que, bueno, inventado no, que todavía no existían los Beatles, creo que es, y pues él sabía las canciones ya antes de que sucedieran, no sé si le chiva pues, alguna bueno. canción a alguien, y estaba muy guay, esa serie me gustaba un montón. Luego, la echaban en la autonómica aquí. Ah, sí, pues aquí también. Aquí también en la TV3. Y luego La Dimensión Desconocida, que también me gustaba mucho, porque a mí estas cosas así rarunas y abstractas me gustaban. Eran una serie. ¿Pero te refieres a la original, la de los años 50-60? No, luego hicieron una un poquito más nueva, que no era en blanco y negro. Han hecho por lo menos tres versiones distintas. O sea, desde la original ha habido, yo creo que por lo menos tres más. Yo creo que la ochentera, que era como entre medio. Sí. Y luego... esa es la que empezaba con la, no, con la pantalla con la sábana. Y dice, no intenten ajustar su televisión. No, esa es otra. Esa es otra. Esa salió cuando terminaba ya la de La Dimensión Desconocida de Rod Serling. Entró esa que era de otro canal, ¿no? No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. En original se llamaba The Outer Limits. Atrás Límites. Sí. Algo de los límites de la realidad era. Sí, fuera de los limites, era Atrás Límites, que sí, la daban en la autonómica también. Dice aquí, en España, más allá del límite. Ah. Pues esa es la que empezaba con la tele. Usted no toque la tele, que somos nosotros. Sí. No intenten ajustar el mando de la televisión. La versión mala, en mi opinión, de la buena, que era la de Rod Serling de los años 50-60. Claro, esto es como que vendría a ser ahora pues Black Mirror, ¿no? Pues en esa época era bueno, eso. Es que de hecho, reconocido por Charlie Brooker, o sea que Black Mirror es descendiente directa de Twilight Zone. ¿Ah, sí? Ah, vale. Es que me recuerda mucho. A mí estas cosas así de paranoias me molan. Y ya me quedan dos o tres solo así para nombrarlas. La que tú has dicho antes de Doctor en Alaska era una de mis series favoritas de todos los tiempos, que de pequeña la hacían muy tarde por la noche. Como que empezaba a las 2 de la mañana, ¿vale? Y yo recuerdo que mi padre pues no me dejaba verla porque sin saber de qué iba decía, una serie que empieza a las 2 no es para niños. Entonces, claro. La lógica aplastante. Claro, efectivamente, entonces la echaban en la 2. ¿Qué pasa? Que a veces empezaba a la 1 y a veces empezaba a las 3 y era como un cachondeo. Entonces yo de pequeña me ponía un despertador a cuando ya se había ido todo el mundo a dormir, como a las 12 o así, y tenía una cinta VHS que duraba 4 horas y entonces me levantaba despacito, iba al salón, ponía el rec, ¿vale?, para grabar, porque no tenía temporizador el VHS, le daba al rec y ahí se grababan 4 horas. ¿Qué pasa? Que el día que empezaba a las 2, pues lo pillaba entero, pero el día que empezaba a las 3, pues me perdí al final del capítulo, porque y como solo tenía una cinta, pues cada día tenía que verlo antes de que saliera el siguiente para poderlo grabar. Así vi la serie, o sea, era una odisea, pero me gustaba un montón. Se nota, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que en esa época era así, no podías hacerlo de otra forma, no había internet, no había ordenador. A mí eso me pasó también con Felicity, luego ya... Más después, pues hacía lo mismo, me levantaba a las 7 de la mañana del domingo porque la echaban súper mal de horario. Claro. Y la grababa así. Claro, porque no había internet, no lo puedes buscar en ningún sitio eso. Eso es amor, ¿eh?, a la serie. Y luego bueno, también veía la de Kung Fu, que esa me gustaba también. La de Roseanne, la de Pipi Calzas Largas, que esa me gustaba mucho. Y se ha escrito un crimen de la señora Fletcher. Esa también me gustaba mucho. Siempre era el mismo capítulo, siempre pasa. Yo creo que hay un canal de la tele que solo se ha escrito un crimen. Sí, ¿verdad? Si te ha escrito un crimen y Colombo, eso era como... Siempre haces y Pretty Woman. Siempre que haces tapping, una de las tres te encuentras. Sí, sí. Nos ha parecido un poquito sospechoso que era aparecer la tía esta en un pueblo y se moría alguien. Morir alguien. Siempre, Lo iba a decir, pero me parecía demasiado obvio. Igual el problema era la señora. Sí, mira, sí. Acabo de mirar. Hicieron 264 capítulos. Con madre la... mía. Que era una asesina en serie esta señora, 200 muertos. Muertos, eso sí. Y de españolas, la única que tenía apuntada era Verano Azul, que supongo que todas la habéis visto. Y bueno, no hay mucho que hablar de Verano Azul. Bueno, yo de Colombo he de decir que soy fan a día de hoy, pero con el corazón, en la mano. ¿Y eres más de Colombo o de la señora Fletcher? De Colombo. Yo de Colombo. Sí. Pero bueno, daba un poco de repelusico el hombre este, con la como un poco aseado, ¿no? Ahí con el puro, con la barbilla. Bueno, sí, es descuidado. Despeinado. El personaje, sí. Era guarrete. Tiene su miga. Bueno, voy a decir una cosa que no sé si sabéis, pero Colombo no era una serie en sí. Colombo eran películas que tenían un tema común que era Colombo, pero Colombo en sí no es una serie. Por lo menos. Yo de investigadores me quedaría con Magnum P. Ah, Magnum. Es verdad. Esa la daban en autonómica también. Sí, que estaba el tío en Hawái con un Ferrari, sí, de puta madre. Con Tony Selleck, ¿no? Tony Selleck. Lo bien que paga ser detective en América, por favor. Sí, sí. Hombre, era muy carismático el Magnum, ¿eh? No, sí, sí. O sea, el tío hizo su carrera haciendo eso. Sí, sí. Y... yo también la recuerdo así, que era chula y se te quedaba, ¿no?, el actor con ese bigotón. Sí, sí. Sí. Muy bien, pues si queréis, ya solo nos podemos ir a lo que es dibus y animación. ¿Cómo lo veis? ¿Queréis hablar algo más de personas reales, personas vivas? Personas reales, personas vivas. Bueno, decir un poquito de Mercero, que tiene varias series, ¿no? Por aparte, hemos dicho Verano Azul, pero aparte de hacer Verano Azul, hizo Turno de Oficio, hizo la de Farmacia de Guardia, hizo varias series, bueno... y creo que en los 70 hizo Crónicas de un Pueblo también. O sea, el tío hizo varias series que tuvieron un impacto, ¿no? Un tío con mucho talento, sí. Sí, sí, porque, o sea, ya con La Cabina ya me parece algo... Bueno, eso ganó un Emmy, sí, creo. Sí, sí, sí, sí. Y estoy mirando qué más tiene por aquí. Aparte de películas, no, la verdad es que solo tiene Farmacia de Guardia. Bueno, las que he comentado, ¿no? Yo es que solo he visto Farmacia, Verano Azul solamente. Pues las otras las echaban en Antena 3 y no... Sí, pero yo creo que yo la vi ya repuesta, Verano Azul. Sí, yo Verano Azul vi la primera vez que la echaron, y sí. recuerdo que cuando echaron el último capítulo, compraron mis padres el periódico y en la contraportada aparecía hoy Chanquete muere. Es un spoiler, pero bueno, sí, es que por eso os lo cuento, porque es que se me quedó grabado. Claro, normal. Pero realmente no me molestó el spoiler, lo que realmente me sedujo fue que ¿cómo sabían esos tipos que Chanquete iba a morir hoy? En la serie misma, o sea, en la ficción de la serie no se explica, ¿no? Porque, o se explica. ¿Cómo se explica? Joder, que si se dice por qué murió. Creo que le da un infarto al corazón. No, ya todos murimos de infarto de corazón al final, ¿no? Porque se nos para el corazón, joder. Pero bueno, no sé. Murió de... De mayor. De mayor, sí. No sé. Yo no lo recuerdo. La verdad es que no la he visto. No es una serie que haya visto un montón de veces tampoco, ¿eh? Me he visto una vez y luego capítulos sueltos, que tampoco tiene tantos, pero no es una serie que diga, buah, es que cada vez que la hacen la veo, no. Tampoco me encantó tanto. Hubo una época en que cada verano la reponían, era algo, sí, era sí, algo sí. cansino. Sí, por eso, que ya era como, otra vez fuera. Muy bien, pues si queréis pasamos al tema de la animación. Dale. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién tenemos las ganas de salir a...? Bueno, voy a decir He-Man. He-Man, uff. He-Man, que yo tenía un muñequito de He-Man que le estiraba los brazos y no se rompía. Sí, sí. Y ahí fomentando estereotipos sanos para los niños, ¿no? Para que se comparen con los culturistas estos llenos de anabolizantes hasta las cejas. Pues no, He-Man era muy guay. Yo creo que, además, vi un documental donde decían que primero tenían los muñecos y luego se inventaron la serie. O sea, primero los artistas hicieron unos muñecos para venderlos, de Mattel creo que es, ¿no? Sí. Y luego dijeron, joder, pues vamos a fomentar las ventas haciendo una serie. Sí, sí. Y luego vino la película. Sí, bueno, luego eso ya mejor no. Y que por cierto van a hacer otra peli de He-Man. A mí los dibujos me gustaban mucho, los de He-Man, yo me acuerdo de verlos y también tenía el castillo de Grayskull y tenía el muñeco de He-Man y el del uno que se le cambiaban las caras también. Ah, qué guay. Pero claro, es que tú imagínate que naces Skeletor. Coño, es que con esa pinta ya tienes que ser el villano, claro, tío. No vas a ser el bueno, joder. Sí, sí, claro. Skeletor es un trasunto de el cráneo rojo de... Claro, es que He-Man era como una especie de Conan ahí, todo mazado. Sí, efectivamente, es un exploitation de Conan. Sí, sí, sí, pero con un pelito fabuloso. Sí, sí. Se cortaba flequillo, ¿no? Una cosa ahí suavecita y súper lacio. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡En marcha, compañero! ¡Al castillo Grayskull! ¡Tú ordenas, yo obedezco! ¿Qué más series? Bueno, de esa hicieron luego una versión para las niñas que era, no me acuerdo cómo se llamaba, She-Ra o algo así. Sí. Ah, sí. Bueno, esa no me acuerdo mucho. Pero no sé, eran muy imaginativas esas series también, ¿eh? O sea, no tenían, eran muy loquillas, ¿no? O sea, no sé, tenían su encanto. Muy bien. ¿Cuál más? Venga, decir cosas. ¿De qué? ¿De Conan? De dibujos. ¿Series? Series americanas, o sea, americanas, series de dibujos. Extranjeras, ¿no? Sí, podemos hacer, si queréis, en tres bloques. Yo lo había dividido en extranjeras, españolas y asiáticas, porque asiáticas hay un montón. Entonces, si queréis, empezamos con las extranjeras, ya que ha empezado el Michi con He-Man. Bueno, voy a decir otra y me callo. Voy a decir las que fueron la de Érase una vez, ¿no? Érase una vez el espacio, el hombre, el cuerpo humano. Y el cuerpo humano creo que fue la última, ¿no? Que eran los glóbulos rojos y estas cosas. Bueno, la verdad es que han hecho un montón de ellas. Quiero decir que después de esa vinieron más. Érase una vez los inventores, érase una vez los descubridores. Pero esas ya me cogieron ya muy, muy, muy anciano. Bueno, pero la primera creo que es del 79. Me dijo ChatGPT hoy. No, la del cuerpo humano para mí es maravillosa, es mi favorita y además la música y todo y es que hacía como el cuerpo humano, pues yo a día de hoy todavía cuando pienso, y mira que soy enfermera, pero cuando pienso en los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, es que igual me acuerdo por eso, de los muñequitos. Igual por eso lo eres, ¿eh? No, pero los visualizo así, los muñequitos, no sé. Te gustó tanto la serie, la verdad que es una buena, era una buena serie y didáctica, era muy original. Sí. Sí, y el ADN. ¿Os acordáis del ADN? No sé. No, que como estaba... que se enganchaban con las manos o algo. Sí, sí, sí. Ah, que eran amarillos, puede ser, ¿no? Bueno, eran de colorines y tenían que encajar. Y luego había los malos, que eran, por ejemplo, las caries, ¿no? Que tenían, o los virus, ¿no? Que siempre eran igual. Y las caries, pues, iban con unos picos picando las muelas. ¿Eran más malos? Claro. Sí. Pues sí, una serie didáctica hasta... La deberían de seguir echando, la verdad. Ah, muy bien. Yo me acuerdo de los, de un, no sé cómo, de pequeña yo les llamaría los mummies o algo así, pero es mumin y esa era como si fueran unos hipopótamos o algo así blancos. Eran chulos. Ahora aquí leo que dice que era una familia de troles y que era de Finlandia. Esos eran, y a día de hoy tienen también bastante como merchandising porque eran muy bonitos. No me suenan de nada. Y si los buscas, seguro que los ves y sabes lo que es. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe? A ver. Mumin. M. M, ¿qué más? U. Así como suena Mumin. Sí, con N al final. Me salen futbolistas. Pero no son los trolls de los pelos para arriba. No, no, no, no. A mí me salen M-U-M-I-N, si bajas para abajo. Ah, vale. Ah, sí, es verdad. Mumin. Sí, pero no, también no. Se dice así. Mumin también se puede. Mumin, sí, los dos. Wow, esto no lo sí me suena. A mí no, sí no. Me suena, a mí sí me suena. No, pero más en libros, que me suena de haberlo visto más en libros o en viñetas que en dibujos de la tele. ¿Os acordáis de...? Eso, pues, Didi, el menino. Bueno, los pitufos. Sí. A mí sí, me pitufaban mucho los pitufos, ¿eh? Me gustaba mucho que cualquier sustantivo o verbo lo decían con pitufo y funcionaba, tío. ¿Qué? Como si yo te a digo, ver, ¿cómo? No, yo me toco los pitufos, pues me entiendes, ¿no? No hace falta decirlo. Exacto. En un bello país que muy lejos está, esta es una ciudad pitufa de verdad. Pitufos por aquí, ¿qué digo? Pitufos por allí, pitufos. Vas a despertar, la la la la la la. Pitufos, cuidado. Gargamel el malvado. ¡Oye, los pitufos! Y su gato Azael sueñan que os van a coger. Había de los pitufos también había un montón de merchandising, ¿eh? Había un montón de pitufos que de plástico que podías comprar. Yo tenía la casita también y tenía un parchís de los pitufos. ¿Os acordáis del parchís de los pitufos? Había un sabor de helado que era sabor pitufo, joder. Sí, pero eso todavía existe. Pero ¿os acordáis? ¿Alguien ha llegado a tener un parchís de los pitufos? Yo no, la verdad. No, yo no. Pues el como si dijéramos, donde metes los dados para menearlos y tirarlos, ¿vale? Eso era una casita de pitufo pequeñita, una seta. Ay, qué chulo. Como si dijéramos. Ya lo buscaré, porque eso es que yo lo he visto en mucha gente que lo tenía, ¿eh? Oye, si la tienes todavía, igual en eBay vale una pasta, ¿eh? No, ya no lo tengo. Es que me he mudado muchas veces de piso y he tenido que ir haciendo limpieza porque si no, no puedo. ¿Y tú, Juan, de qué? Que estés muy callado. ¿Qué? ¿En respecto a qué? A dibujos de series estos de... Bueno, pues las de Érase una vez el hombre me gustaban mucho. Yo la primera serie que recuerdo de pequeño es la de la familia Barbapapá, que eran... unos seres amorfos que se transformaban en cualquier cosa. Podían ser una casa, un coche, una batidora. Creo que eran italianos, pero tampoco... eran dibujos para niños muy pequeñitos. Y se llamaban así, los Barbapapá. Y luego, también de mi infancia, son pues los míticos dibujos de Hanna-Barbera, ya fueran Pixie Dixie, el Oso Yogi, en fin, todos los de el Lagarto Juancho. Maguila Gorila, todos esos. Yo tengo de Hanna-Barbera, tengo Scooby-Doo, Hong Kong Fui y los Autos Locos. Ya, pero esos no formaban parte de lo que son las tiras estas de los... Esos ya digamos que tenían su exclusividad. Claro, claro. Es que tú dices cuando ponían tres episodios de que los ponían juntos, ¿no? Y te ponían gatos, te ponían no sé qué y no sé qué. Sí, sí. ¿Quién es el superhéroe? ¿El sargento? ¿Rosemary, la telefonista? ¿Henry, el apacible conserje? Tal vez. Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, quicker than the human eye. He's got style, a groovy style, and a mob that just won't stop. When the going gets rough, he's super tough with a Hong Kong Fui chop. Yeah! Hong Kong Fui, number one super guy. Y bueno, eso también lo recuerdo de mis primeros años viendo. Sí, a mí me gustaba también. Le daba rollo que fueran así como español, así como latino, ¿no? Era. Sí, sí, sí. Era muy gracioso porque el gato Jinx, por ejemplo, tenía acento andaluz. Pixie, no sé, ahora mismo no sé quién. Habían dos ratoncitos, Pixie. Bueno, uno llevaba chaleco y otro llevaba pajarita. Y uno hablaba. Una hablaba como tejano, hablaba con acento tejano, y otra hablaba también con acento mexicano. En fin, era todo muy ecléctico. Y realmente bueno, era muy gracioso, sí. Y muchas de esas series nos las hemos tragado con el doblaje, como los Picapiedra sí. También. Doblaje. Me gusta mucho, la verdad, lo recuerdo con cariño. Y vamos. Disney también. Si doblasen esos dibujos con otra voz ya, digamos una voz castellana, realmente... La que has dicho del andaluz era un español, la sí, de sí, andaluz. Sí, claro. Sí, era el doblaje para todos, digo, para todos los países. Igual si era un mexicano ahí hablando en sevillano o algo. Puede ser. Claro, pero por ejemplo el Oso Yogi, ahora lo pones en castellano y es que te suena raro, porque siempre suena raro, has escuchado el Oso Yogi siempre has escuchado con ese acento, entonces está chulo. Así. Me acuerdo una vez de leer en internet que decía, bueno, ¿y por qué los Picapiedra celebran la Navidad si viven en la prehistoria? Porque había episodios donde se celebraban la Navidad, ¿no? Porque era todo muy loco. Sí. Vaya coche llevaban. Luego bueno. me gustaba Don Gato, Top Cat. Ah, sí. Y también, por ejemplo, bueno, saliendo ya de los dibujos norteamericanos, me gustaba también Ulises 31. Ay, sí. A mí me encantaba también. Bueno, la intro es poderosísima. No os la voy a cantar. Canta el nono este, ¿cómo era? Que lo cante. No. Había, claro, es una coproducción entre Francia y Japón. Sí. Había muchos franceses, dibujo. Y luego, claro, ahí tenemos en España la productora BRB, que hacía lo mismo, cogían estudios japoneses y hicieron... Sí. Hicieron series como Los Mosqueperros, Tartacán y los Mosqueperros, o por ejemplo David el Gnomo, o La Vuelta al Mundo en 80 días con Willy Fogg, ¿no? Que para mí son series súper míticas que incluso hoy en día, si me las vería un rato de ellas, ¿no? Están muy bien hechas. Yo también. Hoy me puse un episodio, digo, me sonaba que Ribaldón tenía voz como de francés. Y el ratoncito de andaluz. Sí. Había muchos andaluces de dibujos, ¿eh? También el gazpacho era andaluz. Gazpacho y Tico. Tico también era andaluz. Y Tico, andaluz. Sí, yo con la vuelta al mundo de Willy Fogg tenía un enganche que yo recuerdo que mis hermanos y yo nos poníamos el despertador y los domingos o los sábados, no sé qué día era, a las 8 de la mañana, que no nos gustaba nada madrugar, pero como venía que si te perdías un capítulo pues ya se habían saltado un país, pues era como, ay, Willy Fogg, y nos despertábamos unos a otros para ir a ver el capítulo, madre mía. Episodio primero. La apuesta. Nuestra historia comienza en el año de gracia de 1872, en esta bella ciudad, Londres. Y más concretamente en esta casa de la calle Seville, número 7. Y aquí tenemos al gran héroe de esta aventura, el flemático Willy Fogg. Vaya, otra vez se ha retrasado 20 segundos. Es inútil llamar, ahora recuerdo que ayer despedí al mayordomo. La temperatura exacta del té. Dos gotitas más de leche y estará perfecto. Bien, me encanta la exactitud. Dijo que vendría a las 11 en punto. Era, ¿cuál es vuestro capítulo favorito? Era lo único que hacía que nos levantáramos. ¿Cuál es vuestro capítulo favorito de Willy Fogg? Yo tengo uno, si queréis os lo digo. Vale, vale. Venga, dilo. El mío es el de que cruzan el Atlántico para regresar a Inglaterra y que queman todo el barco para poder llegar porque se quedan sin combustible. Y o sea, el último capítulo. No, no es el último, es de los últimos, pero... Ajá. Pero queman el barco continuo, o sea, solo se queda el andamiaje del barco. Y realmente ese capítulo transmitía una tensión y una necesidad por llegar, estaba muy bien, me encantaba. Está muy bien, a mí incluso las canciones del principio y del final eran muy bonitas. Y la voz de Willy Fogg, que... ¡Qué maravilla! Y del gnomo, estuve viendo hoy unos vídeos en YouTube, porque claro, esta serie se vendió a todo el mundo, ¿no? A todos. En Europa y en sitios tan dispares como Canadá o Sudáfrica. Es que estuve mirando los comentarios, ¿no? Que ponía la gente al último episodio, en el que, spoiler alert, se muere el David el Gnomo y su mujer. Se convierten en arbolitos. No se mueren, se transforman en naturaleza, ¿no? Se mueren. Vale. Y tú tenías ahí gente, ya talludita, ¿no? Echando, llorando ahí, diciendo, yo lo vi de niño y todavía me acuerdo y me emociono y no sé qué, sí, pero súper sentido. Yo lo vi. Yo sí, yo fue horrible, yo tengo un trauma. A mí era esa serie de David el Gnomo, no me gustaba mucho, pero bueno. A mí sí. Además el zorrito, el pobre, se quedaba solo ahí. Sí, pero luego encuentra una zorrita. Da igual, pero estaba triste. Ay, qué mal sonaba eso, tío. Pero está bien, o sea, propiamente dicho es lo que es. Está bien claro, traído. Debería sonar bien, en verdad. Yo tenía muñequitos también de plástico de los gnomos. ¿Teníais también muñequitos de los gnomos? No, el de los pitufos sí, pero de... Pues yo de los gnomos, que era muy guay porque tenía la capuchita, pues una roja, una amarilla, una verde. Sí. No sé si esto salía en alguna cosa. Es que antes daban mucho merchandising. Yo no sé si era comprado o era que te lo daban en los yogures o en los bollicaos o en las cosas de esas. No sé. En los Yoplait, ¿no? Que destapabas una tapa y te regalaban. O en los daban Kinder. Cosas. En los huevos Kinder. No, no, pero estos eran más grandes. Los huevos Kinder siempre han sido unos juguetes que en 2 segundos se rompen. Ni chicha ni limona, pues sí. Sí, la verdad es que lo que es un ser humano, yo creo que los que hacen el marketing de Kinder conocen más la psique humana que ningún psiquiatra, vamos. Porque que nos ilusione la mierda esa del huevo ese. Quedan es cierto, caca. Es o sea, cierto. Es muy, muy, muy bien. ¿Qué más dibujos recordáis? Yo tengo aquí unos cuantos todavía, pero... Hombre, así antes que estábamos por norteamericanos, pues la Warner, Tom y Jerry, el Correcaminos... Y tú me habías dicho los Fruities, si te acuerdas. Pero sí, los Fruities es español, los Fruities es español. Sí. Los Fruities, por cierto, a día de hoy estarían muy bien vistos porque eran muy inclusivos. Hombre, es que entraban vegetales ahí. Claro, ahí. Decían, somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos. Somos todos diferentes y estamos muy unidos. Eran, pues eso. De verdad, la canción. Mucha variedad. Eso te metían al gazpacho este que era una piña con acento andaluz y dice, ¿por qué? Porque sí, porque puedo. El plátano. Yo lo que no entenderé nunca era por qué había un cactus, es decir, ¿qué fruta es un cactus? A ver, explícame. Pues así lo hicieron para que tú te lo preguntes. Era, ¿por qué? Bueno, pero si se siente fruta. Y Bri, ¿por qué gazpacho cuando iba andando iba dando palmas? Y porque era andaluz. Claro, pero los andaluces cuando van andando, ¿no? Pero igual no, estaba contento, lo digo yo. No sé. Y el cactus se llamaba mochilo, ¿no? Mochilo no, era. Mochilo era el pincho, el era plátano. Cactus. Y mochilo era porque el era plátano que llevaba una mochila. Una era mochila. Como el mar. Era todo un sinsentido, Bri. Así aparte, es como hay aparte, que ser, claro. A mí esos dibujos ya posteriores a, vamos, se notaba una bajada de calidad increíble. Sí, sí. O sea, y luego la canción, la intro, pues eso, como casi todas, pues bastantes chulas eran. Eran dibujos epilépticos, o sea, el brillo era tremendo. Es que claro, tú pasas de naranjito en blanco y negro a los Fritty, pues es un salto ahí. No, pero estaban, es que hubo estaban una hechos, remesa... Estaban hechos fatal. Estaban sí, hechos fatal. Estos tipo no, estos tipos, los Fritis, el Delphi, los Trotamúsicos, sí. Estos eran horrorosos todos. Vale, ¿eh? Pues espera un momentito que tache de mi lista, ¿vale? No, está bien. Pero que yo creo que de calidad que dio mucho bajón, porque, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Del David el Gnomo, los Bosqueperros, eso era otra cosa, pero es que los Fritis y el Delphi... No sé, y uno de baloncesto también que hacían. Cooper. Chicho Terremoto, lo menos. Bueno, pero ese lo dejamos para las japonesas. Sí, mira. Pues nada, de... Entonces, ya como que venga, hasta luego. ¿Quién? No. Yo tengo más de dibujos extranjeros, ¿eh? Mira, por ejemplo, tengo los snorkels. ¿Os acordáis de los snorkels? Sí. Eran la copia subacuática de los pitufos. Sí, pero eran chulísimos. Era guay. Yo también tenía muñequitos. Luego estaban los Ewoks, que era como de Star Wars. Pues ahí hubo un spin-off en dibujos, es verdad, no me acordaba. Que la canción también era muy guay. Sí, somos los Ewoks. Y en el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks. En el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks. En el bosque nos encontrarás. Somos gente de bien, somos buenos, sí, ya verás. Pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Eran dos series, ¿no? Eran uno de los droids. Sí, sí. Sí. Luego está Pumuki también, que está muy mal hecho, pero me gustaba también. Pumuki era deliciosa esa serie. A mí me gustaba mucho. Busqué, me suena, no me acuerdo. Tenía pelo rojo. ¿Cómo era? Sí. Luego también estaba una de mis favoritas, que era Dragones y Mazmorras, que es que me encantaba esa serie. O sea, la echaban los domingos a la tarde. Que claro, Dragones y Mazmorras. Que empezaban pues unos niños que estaban en un parque de atracciones y se metían dentro y ahora parecían pues que uno era un mago, el otro era un arquero, el otro era tal, y eran chulísimos, chulísimos. Era de mis favoritos. Luego también tengo apuntado la Pantera Rosa, que es también muy top. Esa pues también es divertida. Quizás, yo creo que aguantan el paso del tiempo tranquilamente. Esas, sí, ¿eh? Sí, sí, aguantan. Luego había otra que yo creo que también tenía algo de francés, que era Jack y Nuka, que eran dos ositos. No, esa, bueno, no sé si es francesa, pero es también de los estudios estos de Nippon Animation. Ah, Y se moría la madre y entonces pues unos niños se adoptaban a los ositos. Jackie, el osito. La cara de Heidi y la cara de Marco es la misma, solo que sin coloretes, ¿no? Sí, pues hombre, Heidi y Marco también hay que nombrarlos, porque Heidi y Marco... A mí Marco, la verdad que nunca me ha gustado, pero Heidi me encantaba. Heidi era chulísimo. El queso ese que hacía el abuelo, qué bueno que tenía que estar. ¿No era la señorita Rottenmeier? Sí, pero eso ya era más del final, con la Clara y tal. Me gustaban a mí los del principio, que está con el Pedro y que se va por ahí. Con Niebla, ¿no? El perrito. Claro. A mí me gustaba la parodia que hacía Cruz y Raya de Heidi y cómo colocaba la boca cada cuando hablaba. Me pues lo tendré que ver eso, porque no sabía ni que existía una parodia. Busca Cruz y Raya Heidi. Lo veré. Gracias, Juan de. Y luego ya me quedan dos solo, que es el Inspector Gadget, que también me gustaba un montón. Sí, eso sí que eran franceses. También. Sí. Y luego los diminutos, que también me gustaban mucho. Ay, también. Es una canción, ¿te acuerdas? ¿A que sí? También sí, estaban los Fraggle, que eran de Henson. Ay, sí, los Fraggle, qué chulo. Estaban los domingos a la tarde. ¿Tú te sabes todos los horarios de todo lo que hacían? Sí, los Fraggles eran chulísimos, los Fraggles. Y luego estaban los Currys, que eran los que reparaban las cuevas, o no sé qué hacían. Currys. No, los Currys hacían construcciones, que se comían los... Los Currys eran unas construcciones que hacían los Fraggle. Bueno, no, los Currys eran unas construcciones que hacían allí en la cueva. Convivían los Currys y los Fraggle. O sea, era el proletariado. Y esas construcciones se las comían los Fraggle. Y oye, está la cara oscura de los Fraggle, ¿eh? Había un capítulo en el que la... Es que una Fraggle era la Fraggle pacifista y... Sí. Sí, y dice, no tendríamos que comernos las construcciones de los Currys, porque ellos las hacen y tal y cual. Y luego, al final del capítulo, se descubrió que realmente los Currys deseaban que los Fraggles se comieran las construcciones, porque entonces así podían seguir construyendo ellos. Bueno, es un poquito... Es un poquito chungo, ¿no? El mensaje ese. De capitalismo y a saco, ¿no? De, sí, bueno, pues, sí, la verdad es que tiene unas lecturas guapas para debatir. Yo me acuerdo del perro Sprocket y me acuerdo de la montaña de basura, que había una montaña de basura. Sí. Y que le mandaban como postales, ¿no? Cuando estaba de viaje el padre, ¿no? No, su tío Matt el viajero, me parece que se llamaba. Ah, vale. Sí, sí. Qué guay. Qué tiempos. Qué pena que no van esas cosas. Hoy en día ya no hay tanta imaginación en la tele. No era bonito. No, la verdad que no. La verdad que no. Y yo recuerdo que tenían. Dime no, tú. Digo que es que yo me acuerdo de pequeña que tenía un montón de camisetas de todas estas cosas. Yo tenía camisetas de los Diminutos, de todas estas series. Pues me acuerdo que tenía camisetas. Yo tenía la camiseta de Naranjito. ¿Ah, sí? Sí. Yo de los Diminutos. Bueno, creo que alguien tenía alguna más que quería comentar así de series de extranjeras de dibujos. Sí, una serie que a mí me causó hondo pesar, que fue la de una serie sueca llamada, además basada en un clásico sueco, la de Nils Holgersson, que la echaban todos los días en TV2. Y es una serie de un niño que, por una maldición de un gnomo, lo reducen al tamaño minúsculo y emigra con unos gansos salvajes. Y él va volando en la grupa, bueno, la grupa o en el cuello, mejor dicho, en el cuello de un ganso suyo, de Martin, el ganso Martin, que es un ganso doméstico que aprende a volar y se va con ellos. Y van recorriendo y haciendo aventuras y tal y cual. Y el último episodio es tremendo, porque yo en ese lloré mucho, porque claro, en el último episodio, digamos que vuelven a casa y ya Nils Holgersson ya recupera su tamaño y, claro, ya deja de entender a los animales, que antes habían sido sus amigos. Y huyen de él, claro, porque ya... Y entonces, pues, hay un momento en el que el ganso Martín, que había sido su amigo durante todo ese tiempo, va hacia él como declarando que eso, que la amistad, ¿no? Y se abrazan en un abrazo muy sentido, y realmente a mí ese episodio me causó mucho... Joder, qué triste. Sí. Yo no me recordaba del final. Yo esta serie sí la veía y además que tenía un puzzle. Cuando la has nombrado me he acordado que tenía un puzzle del Neil y recuerdo que iba así como con un gorrito rojo o algo sí, así. Sí, sí, era muy... Estaba muy bien... Bueno, a mí me gustaba muy bien, me gustaba la animación que tenía. Sí, era muy chula. Nils Holgersson. Y también recuerdo la de Tarzán, una serie americana basada en el mítico personaje. Sí, pero esa serie repetía mucho las tomas, ¿no? Como sí. Si tenía que andar, siempre, o sea, cambiaba en el fondo, pero la animación... Creo que también es de Hanna-Barbera, como... Sí, es parecida a Tarzán a la de Ayo Silver, el jinete... Sí. Enmascarado. Es de la misma compañía. Pues nada, eso. Yo también quería mencionar que me acuerdo de pues Alfred J. Quack, que tenía una intro también muy chula. Su padre era un topo. Sí, esa serie es holandesa. Sí, era para listos la serie. Era muy buena, era muy buena y bueno, y el vamos, lo de las analogía nazi de Dolph, que se llamaba así el un pájaro, no, cuervo, no sé si era un cuervo. Cuervo, era un cuervo, el cuervo Dolph, que crea un ejército y somete a los animalillos. Sí, bueno. Sí. Vuela, camina y nada de Gradna, dile Gradna él. Gradna que le quiera huir. Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos él nadará. Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, pelito. No esperes que salga, solo habrá gotitas. Fue tremendo, sí. Esa es muy buena, sí. Luego, pues eso, como que le gusta a Rama, pues también veía a los trotamúsicos, Delphi. Y me acuerdo de Lucky Luke también. Sí. Ay, Lucky Luke sí que era guay. Esta sí me gustaba. Y luego me acuerdo de otra que realmente no sé de dónde era, que era el gato naranja y no era Garfield, era Isidoro. Isidoro. También un montón de la intro. Y Isidoro es genial, es el rey de la ciudad. Sí, sí. Y luego otra serie que me acordé, que no es de dibujos ni de personas, que era Dinosaurios. Uy, esa no me gustaba a mí mucho. Era rara, pero era original, la verdad. Bueno, original, a mí siempre me pareció una especie de plagio de los Simpsons, ¿no? O de los Picapiedra. Sí, sí, sí. Hombre, pues no sé, eran dinosaurios, pero bueno. ¿Los dinosaurios plagio de los Simpsons? Joder, es que eran los mismos, o sea, había el más mayor, el más bebé y todo, o sea, pasaban las mismas cosas. De la historia y que tenían. En general, ¿vale? Esos son como esquemas que se repiten en muchas series. Sí. Pregunta, ¿qué es lo que os interesa de los machos? A ver, tiene que tener hoyuelos y tiene que parecerse a los protas de esas series para jóvenes de la televisión. Ya sabes, con mucho musculazo, la ropa hecha jirones y un nombre como Zack o Tech. Pero eso son cosas superficiales. ¿Qué me dices de la sensibilidad, la sinceridad, la integridad? ¿Integridad? Sí, también mola, pero no es imprescindible. ¿Es que no os importa la inteligencia? Sí. A las de más de 30 que están desesperadas por pescar a un tío esmirriado que se gane la vida honradamente. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Esmirriado! ¡Lo preguntas por ti! ¿A que no, sí? No, sí, no. Sí, ¿crees que no das la talla como macho? No, ¡eso es! ¡No, era por curiosidad! ¡Robbie cree que no da la talla como ya macho! ¡Ya vale, Charlene! ¡Robbie cree que no da la talla como está macho! ¡Está bien, cállate o te mato! ¡Oh, socorro! ¡Te voy a matar! ¡Nos persigue una gallina! ¡Qué horror, huyamos! ¡Qué horror tú, qué gallina! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡Ven aquí! ¡Devuélveme mis 5 pavos! Bueno, ya está bien, ¿qué pasa? Robbie quiere saber por qué a las chicas no nos gustan los empollones cobardicas. Por eso no se pelea. La respuesta está clarísima. Earl, no todas las chicas se fijan solo en el físico. Algunas buscan chicos con quienes compartir aficiones, que tengan buenos modales y las traten con respeto. Te refieres a las feas, ¿no, Fran? Agradezco tu comentario, mamá, pero la chica de mis sueños me ignora porque no soy una grotesca muralla de carne. Puede que no sea la indicada para ti. La vida es un asco. Sí, asúmelo. Esta es mi vida. Y eso, tuvimos buenas series de dibujos con mucha música buena también. Aquí también lo petó mucho la de los campeones, Oliver y Benji. Sí. Sí, eso ya cuando ahora nos vamos a meter en asiático, si queréis, para no hacer mucho batiburrillo. De acuerdo. ¿O que queréis decir alguno más de extranjeros o ya nos vamos a asiáticos? No, ya, pues sí, para... Ya, pues venga, pues vámonos a... La que igual sí que por hacer alguna mención, pues eso, a la banda del patio, a Piperán, que son yo como más de después, Johnny Bravo, que era muy chula ya cuando lo ponían en Cartoon Networks. y todas esas series que eran muy entretenidas. Johnny Bravo hoy en día lo cancelaban a la primera, Pues seguramente. No duraba una, era un poquito así salido de madre. A mí me hacía muchas gracias Johnny Bravo cuando se hacía esas posturas raras. Era un chulillo de barrio, sí. Muy bien. Pues nada, vámonos a dibujos asiáticos, por no decir japoneses, asiáticos, venga. Que estabas comentando tú, mi niño, Oliver Benji, ¿no? Bueno, sí, yo, o sea, a mí el fútbol me da igual, pero esa serie había que verla, ¿no? Y pero yo creo que era el mismo, yo creo que era un solo episodio que alargaron infinitamente, igual que los campos de fútbol de esa serie, que eran infinitos. Yo pues, creo que daban la vuelta al mundo. Sí, es que no acababa, o sea, era siempre la misma historia, la verdad. Y pero nos lo comimos con patatas todo eso. Yo es que yo como la verdad no, que esa no la veía. Yo tampoco, porque como no tenía el canal este, no sé si lo daban en Antena 3 o en Telecinco. Yo Telecinco a las 8:30, pues creo. Pues es que no, yo no tenía Telecinco cuando era pequeña, entonces no. Padres. Todas esas series no las vi. Sí, a mí no me gustaba Oliver y Benji, no me gustaba. O sea, me gusta el fútbol, pero Oliver y Benji no me gustaba. O sea, el campo no es que fuera infinito, es que además era parecía el planeta Tierra, porque tenía forma redondeada. Claro, le daba según ibas la perspectiva. Sí, la perspectiva. Para que los terraplanistas no... No estarían de acuerdo. Claro, el horizonte del campo era infinito, por lo tanto se veía algo así, ¿no? Claro. Como la forma. Era tan largo y que sí, ya tenía y, la forma. Bueno, está basada en un famoso manga japonés, el Capitán Tsubura o algo así. Y uh-huh. Bueno, la verdad es que hay que decir que los personajes que van creando cada equipo. Están bastante bien conseguidos porque luego forman parte todos ellos de la selección japonesa de fútbol y claro, como ya conoces su pasado, pues digamos que tiene sentido todo el entramado que hay de los capítulos que has visto. Que te los venden como si fueran unos cracks, pero yo, o sea, yo no sé de fútbol, pero en fútbol los japoneses tampoco es que sean la hostia, ¿no? O sea, pero como la imaginación pues es poderosa, pues ellos vivían de la fantasía, claro. Recuerdo que el entrenador de del equipo de Oliver y Benji era un brasileño. Yo me acuerdo que había uno que era un super crack que solo se le veía un ojo, no me acuerdo cómo se llamaba. Que iba siempre con el pelito tapándole un ojo y... Ah, ya, como el chulillo o algo de eso. Oliver Atom. No, espera. Era el que todos flipaban con él, ¿no? Sí. El crack. No recuerdo su nombre, perdonad. Nada, te perdonamos. ¿Eres tú Benji Price? Sí. ¿Tú quién eres? Soy Mark Lenders, capitán de los Muppets. Caramba, Mark Lenders. Venga, vamos, quiero ver lo que vales. ¿Qué significa esto? ¡Mío! Ahora vamos a marcar nuestro primer gol. ¿De dónde ha salido ese? Muy bien. ¿Cuál más? Venga. Yo veía de pequeña que me gustaba mucho y la canción es La Monda, La Aldea del Arce. Uf. Era muy ñoña esa, Bri. Yo soy muy ñoña, la verdad. Esa la canción era de Emilio Aragón. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que eso lo echaban los viernes, pues. Sabalele, sabalá, nuestra aldea es genial. pues algo hizo bien, ¿no? Si te acuerdas todavía. Sí, sí, yo me acuerdo también, pero me acuerdo de yo me acuerdo de que sonaba la sintonía y cambiábamos de canal, era como la aldea del arte fuera. Yo me acuerdo que yo era como, me lo contaron ya de mayor, yo era pequeña bastante con algunos dibujos y yo me quedaba viendo la tele bastante cerca seguramente y luego al rato le preguntaba a mi madre, ¿se ha minado? Como diciendo, ¿son los mismos? ¿Os han cambiado? No me enteraba ya ni de lo que veía en la tele, de lo pequeña que era. Supongo que hablaremos un poquito del universo Toriyama, a mí me encantaba Arale. Sí, Arale. Cuando el Dr. Slum se ponía serio delante de la señorita Yamaguchi. Sí. Eso me partía de risa yo con eso. Es que cambiaba el dibujo, se volvía guapo y luego cuando se volvía, era muy feo. Pero yo luego los leí con los manga y te ríes bastante. Pero es que es un estudio psicológico de ese personaje brutal, ¿no? Porque es el típico gilipichis que, como lo somos todos, ¿no? Cuando nos gusta una... Claro, ten en cuenta que conoció a la mujer de su vida. Entonces, claro, era muy guapa Yamaguchi, además. Sí. Yo recuerdo que estos dibujos, mi abuela que vivía con nosotros los veía y siempre decía, pero ¿cómo os pueden gustar estos dibujos? Que son muy feos y además tienen la boca muy grande. Y es que era verdad, tenían la boca grande. Es verdad, sí. Y cuando se enfadaban ya ni te cuento. Le decía lo de la boca, que tenían una boca muy grande. Pero eran muy surrealistas, es que era una cosa muy loca todo. Era muy original, los experimentos y los rayos estos que los empequeñecían. A mí me gustaba mucho el personaje de una chavala como adolescente que era rubia, que tenía un hermano moreno con unas gafas de sol. No me acuerdo el nombre. Que tenía una mala leche siempre. Pues me encantaba. La amiga chunga. ¿Os acordáis del tonto lava ese que iba vestido de Superman con los brazos abiertos? Claro, una mala, hombre. Sí, que iba con los brazos abiertos en plan... ¡Brum! Y luego había como una niña macarra que iba en su triciclo con una coleta y una gafa de sol y era una macarrilla de mucho cuidado. O los culos, los extraterrestres. Que eran culos, eran dos culos. Sí. Es que tenía unos personajes muy míticos. Yo es que esa serie la he visto un montón de años. Yo eso ya te digo, yo lo recomiendo a la gente que lea los cómics porque son una pasada. Claro, yo lo veía en la TV3. Entonces... Una cosa, yo si me tuviera que ver algo de Toriyama me ponía antes a Arale que Bola de Dragón. Que Bola de Dragón, ¿eh? Porque es Bola que de Dragón, Bola de Dragón tiene más toque de Arale los cuando era pequeño Goku. Sí. Ahí era más chulo. Claro, que hacía... Y los primeros me gustaban. Lo que pasa que Dragon Ball sí que es verdad que al principio no tanto, pero luego coge el formato de un poco rollo Oliver Benji de que para desarrollar para desarrollar una historia estaban, yo qué sé, 200 años pues o con un combate o con eso un tema. Es verdad, sí. Y en cambio Doctor Slump era como más de un capítulo o una historia. Y entonces no se te hacía tan pesado. Era muy pesado. Yo al Dragon Ball acabé harto de cada vez más músculos. No entendía nada. Es que es eso lo que decía Juan de antes, de que alargan las series. Entonces realmente el encanto de esa serie era pues los primeros episodios, luego los campeonatos, cuando te metían tantos personajes. Pero luego ya no era lo mismo, la alargaron mucho. Lo tiraron demasiado demasiado de... Aquí en mi pueblo, que ya es pues eso, por La Mancha, nosotros tocamos para la comunidad valenciana, entonces todos los dibujos los veíamos en valenciano. Claro. Yo soy manchega y me invento un valenciano apañado. Y entonces es gracioso porque me acuerdo que estábamos un día en clase, entonces nosotros veíamos mucho Bola del Drac, Arale, Musculmán, todos esos en valenciano. Y me acuerdo que estábamos en clase de inglés y teníamos que hacer leer, ¿no? Y un chaval dijo que, pues lo típico, ¿no? Einstein was born, y luego dijo, will we change, 60 no sé qué, 70 no sé qué, en valenciano. Me acuerdo de aquello, me hizo una gracia. Si no me sale en inglés, lo digo en valenciano, que también... No, sí, seguramente el chaval, sin darse cuenta, ¿sabes? Pues lo dijo ya en valenciano. Yo recuerdo que yo lo veía en TV3, pero como el pueblo de mi madre era cerca de Valencia, en Alicante, y se veía Canal Now también, pues en verano lo veíamos en valenciano, ¿no? Y entonces todos estos de eso de Dragon Ball y tal, pues nos hacía gracia de decir, ah, mira, el personaje este en valenciano le cambian el nombre y se dice tal. Ya cuando lo vimos en castellano, que es, ya le cambian muchísimo más los nombres. En castellano era un horror. Mucho. Pues ahora que has dicho Musculman, a mí era de otras de las series que veíamos de pequeños que me encantaba también. Musculman, yo la vería ahora a día de hoy. Era súper divertida. Era súper divertida. Era una pasada, sí. Era muy original. Muy divertida, muy divertida. Tenía ese toque de humor que le faltaba a Dragon Ball, que no lo tenía. Y en cambio ahora le sí lo tenía. Y Dragon Ball era seria, pero Musculman era muy de risa. Bueno, hablando de la cosa asiática, yo hace poco me volví a ver Ulises 31, que comentaba antes Juan, ¿no? Y es que me parece que sigue manteniendo el tipo. O sea, me parece una... A ver, no voy a decir que es una obra maestra, me parece buenísima esa serie, ¿eh? Buenísima. Pues eso ya es un logro, la verdad, que a día de hoy se siga manteniendo. Sí, o sea, a ver, tienes la parte un poquito más para niños, que es el robot rojo, Nono. Yo soy Nono, pequeño robot, ahí tu está. Amigo fiel. El que comía tornillos, ¿no? Es el precursor de Bender, de Futurama, ¿no? Siglo 31. Ulises ha destruido al cíclope salvando así a Telémaco, Tais y Humayos y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la Tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! Vivos, estáis papá. Vivos. Pero aparte de eso que está hecho para los niños, pero las historias están muy bien y muy bien trazadas. Y muy eso bien. Es lo chulo de dibujos, ¿no? Hay dibujos que son como para niños, pero también sirven para personas adultas. Esos son los... No, es que hay unos diseños maravillosos. O sea, una cosa muy bonita. Es que está basada en la mitología griega, claro. Pero en la Odisea, está basada en la Odisea, claro. ¿No? Pues lo miraré esa también, porque sí que cuando ha dicho eso Juan del robot... Sí que parece que haya visto yo, pero no me acuerdo. ¿No? ¿No? Eran azules. Azul, pa'azul, Doraemon. Ese también es azul. Sí, pero digo los de Ulises, que los personajes eran azules. No. No. Era la novia de Telémaco. Ah, sí, vale. Tais, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Tais. Ah, vale. Que era una niña extraterrestre. Ah, eso. Vale. Pues Doraemon también estaba en mi top. Doraemon. A día de hoy todavía. A mí ya me pilló un poquito ya más. Ya no, yo ya, no, no estaba en fase. Menudo liante el Nobita, siempre liándose. Los gatos tendría que estar estresado. Es que yo lo veía también en la autonómica esta. Y claro, la canción de Doraemon es también muy mítica. Sí, yo la de Doraemon la cantaba en valenciano, yo en español ni, claro. Ni idea. Claro, yo tampoco. Yo en valenciano. Y luego de un poco parecido, yo veía de pequeña, no sé si te suena Ranma llamándote Ranma, pues aparte de lo de tu nick, la rana Raponchi, ¿a ti te suena? La rana Raponchi, a mí me suena el Queroro. O sea, era como un niño que tenía una camiseta y una rana, y la rana tenía vida en la camiseta. Sí, ah, sí, no. yo recuerdo haber visto esa serie, sí, algún capítulo que otro sí que ve. No. Yo todas esas que estáis diciendo que se veían en valenciano, yo la veía en Euskadi, y en Euskadi la echaban en Euskadi. Claro. No, a mí esta de Raponchi no me suena, me suena al Queroro, que eran unas ranas también. Pues eso no me suena a mí. Es Agente Keroro, que eran una especie de alienígenas que eran como unas ranas de colores y querían invadir la Tierra, pero eran muy pequeñitos. Entonces, claro, pues no, era muy chico. ¿Y cuáles más os acordáis? Pues yo me acuerdo de, así de estas de la autonómica, aparte de Ranma, que la tenía que decir, obviamente, que ahora están haciendo una reposición en Netflix, pero Ranma era, vamos, mi top, ya por eso me llamo Ranma. Era muy original, muy chula. Sí, era muy divertida. Luego hacían, voy a decir una que me recuerda un poco a Ulises, que era Capitán Harlock. Especial lluitaré jo en buscar la pau. Lluitaré amb la bandera jo, la calavera cruel. Per fi indica bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguiré. No sé si os recordáis que era como un capitán espacial, que era un pirata que tenía un parche en el ojo. ¿Suena? Sí, me suena, sí, pero no, ahora no... Que era como un mercenario del espacio. A mí me suena. Capitán Harlock. ¿Cómo dices tú a veces? ¿Me has desactivado una memoria? O... Me has destapado un recuerdo, ¿no? Sí, desbloqueado. Pues me habéis desbloqueado a mí una serie que se llamaba Conan, que era un niño pequeño. Ah, sí. Que era un mundo apocalíptico. Sí. No me acuerdo qué pasaba, la verdad, o qué buscaba. Sí, era Conan el niño del espacio o algo así, o el niño de... No me acuerdo. ¿Detective Conan? No. Otra. Era muy Ghibli, parecía como muy Ghibli. Pero Detective Conan también era asiática. No, sí, pero esa era diferente, esa era más nueva. La que tú dices, Michi, de Conan, esa es como más rollo Heidi, Marco, sí, como sí. La de las aventuras de... Sí, de Tom Sawyer, también había una que era como la familia Robinson, que era así también. Sherlock, que era un animal, Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, que eran de perros y de gatos, sí, de claro, Ghibli claro. También. Esta era de Ghibli también. Y la familia Robinson, que era una familia que estaban en una isla y se quedaban ahí perdidos y tenían que sobrevivir. Pero y esa era hacían... ¿Eh? Era asiática esa que dices. Sí, era como Ghibli también, que en la presentación salía como una niña con un columpio muy grande hecho de flores. También estaba una llamada Lupin, que sí, estaba muy... Sí, me acuerdo también. Que sí, hicieron pero esa Lupin se parece un poco el dibujo al de la rana Rapunzel, igual tienen algo que ver, pero no lo sé, el creador, digo. La verdad que no podíamos hinchar ahí a dibujos bueno, de pequeño. Bueno, acabo de acordar de otra. Redoble de tambores, Los Caballeros del Zodíaco. Claro, esa sí. Esa no la veía yo tampoco. O Los Guardianes de la Galaxia también, que estaban en dibujos. Esa no me acuerdo yo, pero los Caballeros fue un fenómeno, ¿eh? Sí, esa sí, fue un fenómeno. Fue un fenómeno, sí. Sobre todo entre los niños. Sí, de seguramente era más, apelaba más a los chavalitos que a las chavalitas. Sí, Beb, yo esa no la vi, pero tampoco vi Sailor Moon y también era como para niñas. Es que era de peleas, yo creo, lo de los caballeros de peleas. Sí, iban con claro, sus armaduras y era súper chulo todo. Y esta es como Oliver Benji, que como lo hacían en Antena 3 o en Telecinco no pillaba ese canal yo. Los primeros episodios de Sherlock Holmes eran de Miyazaki. Sí, es de Ghibli. Sí, ya te digo, yo creo que la familia Robinson también y el Conan creo que también. Pues yo tenía dos más también así de la autonómica. Una era que se llamaba Cinturón Negro, la tradujeron, que la veía en catalán, que era de una chavala que luchaba judo. No sé si os suena. No. A mí me la han comentado hace poco, sí. ¿Cómo se llamaba Ginger, la niña o algo así? ¿Cómo se dice cinturón negro en catalán? Cinturón negra. Ah. Sí, no tiene mucho secreto. Y luego había otra que se llamaba el Petit Chef, ¿vale? O el Pequeño Chef, que era como una especie de niño que era como que quería cocinar. Y entonces hacía platos y tenía como un coach ahí que cada vez que hacía un concurso y tal de esto, pues probaban los platos y era como, ¡guau, está buenísimo! Y salía ahí como unos arcoíris y unas cosas. Era súper graciosa la serie, era muy flipada. Pero era eso, de un niño pequeño que quería ser chef y entonces pues hacía competiciones. ¿Te gustaba eso de los chefs? ¿Has visto? Desde pequeña, en vez de MasterChef ya veía dibujos de... Pues eso, y el niño estaba ahí como si fuera un campeonato, había campeonatos, pero en vez de ser de lucha, era de cocinar cosas. Uh-huh. Igual algunas las hemos visto y no nos acordamos, pero eso me quiere sonar un poco. Puede y luego ser. Chicho Terremoto, ¿no? ¿No la veías tú por allí? A mí ya me cogió más mayor Chicho Terremoto. A mí Chicho Terremoto también me cogió mayor, pero tengo que reconocer que es una genialidad para mí. Claro, con Rosita. Creo que hubiera sido cancelado hoy en día, porque... Lo más probable. En verdad, ¿cuántas cosas? Las braguitas de las niñas, algo así. Sí, las braguitas de Rosita. Pues eso hoy en día no caería muy bien, me parece. Pero no, las cosas. Pero las asiáticas, las japonesas, casi todas son así, ¿eh? Son, claro, mira, por ejemplo, Doctor Slump o este hoy. Sí, o Ranma, o todo eso. Que le sangraba la nariz cuando veía algún pibón por ahí. Bueno, y el cerdito que lleva unas bragas en la cabeza siempre. Sí, sí. El ulón. Sí. Bueno, no sé cómo se llama aquí, pero ahí se llama ulón. Claro. Muy bien. ¿Y alguna más así? ¿O pasamos, si queréis, alguna que haya quedado en el tintero española de dibujitos? Yo quería decir, aunque no sea de estas que se nos han colado un poco, pues las tortugas ninja, claro, aunque no fuera... Ah, hombre. Que se nos ha olvidado. Y luego también otra serie de personas, por hacerle mención, Punky Brewster, también me gustaba mucho. Yo no la vi nunca. Ah, sí, que era una niña, ¿no? Una niña pequeña. Y con su abuelo y el perro y todo eso. Estaba pensando yo, la de Mofli es española, sí, ¿no? Sí, yo la tenía ahora para nombrarla así en las españolas. A mí me parecía deprimente esa serie, ¿eh? Es que la canción sola ya era súper triste. Sí. A ver, esa que la mire porque me suena. Era un koala, como que había una gente que lo quería... Que el último koala. Mofli, el último koala. Y había una niña pues que lo salvaba. Es un poco triste, parece. Pues que la música ya era como Mofli, está cansado. Mofli, sí. Mofli tiene frío. ¿Esa no la cambiabas o esa la veías, Ramón? No, esa la veía, pero... Vaya, era como... y la aldea del arte la cambiabas. Sí, la aldea del arte, sí. Vaya. Mofli tiene sueño, Mofli se ha dormido, Mofli tiene miedo, Mofli está escondido. Ellos le persiguen, son sus enemigos. Vamos a ayudarle, todos sus amigos. Ven, ven, ven. Sí, porque es que los tonos pasteles esos que tenía la aldea del arte. No, eran demasiado para ti. Demasiado pastel. Sí. Me hacía gracia que había una conejita que tenía un collar en una oreja. Claro, era la protagonista. Sí. No se puede aguantar, claro. Y hacía así con la manita, bueno, con la patita y se la bajaba. Peinarse. Sí. Sí. No, porque el Mofli a mí me da como que también era medio francés, ¿no? A lo mejor. No, yo creo que era español. Español. Ah, mira. Mm. Creo, pero bueno. Y que luego el Calimero, razón. ¿El Calimero era español también? No, es italiano. Calimero era italiano. Ah, Calimero, a mí me gustaba Calimero. Bueno, yo también veía Calimero. Aunque reconozco que era horroroso, ¿eh? Es así. ¿Por que qué? No sé, porque era muy tonto el Calimero, pero bueno, pero a mí me gustaba. Yo es que no me acuerdo el dibujo, pero en sí de la serie no me acuerdo mucho. Y luego había una que no había, recuerdo una secuencia en la que, bueno, Calimero, el enemigo de Calimero era un pato que se llamaba Piero. Sí. Y tenía una banda que era un cerdito y, bueno, en fin, eran los malos de Calimero. Le hacían bullying. Sí, sí, le hacían bullying, efectivamente. Y entonces, y un día pasaba, bueno, en una secuencia pasa por al lado de Calimero y los otros dos y le dice Piero, ¿dónde vas, patito? O sea, ¿dónde vas, pollito? Y eso se me ha quedado grabado. Tenía una voz así como muy agudita, ¿no? Sí, sí, Calimero. Sí, sí. Igual era un poco triste la serie también, pero bueno. No, no, era muy bien. A mí me gustaba mucho. Sí, no, no era deprimente como Mowgli. Ah, vale, vale. Y yo iba a decir que me acordaba de una que era muy mala, pero me gustaba mucho. A ver, ¿cuál? Que no era de dibujos, pero era como de animación. Que, bueno, de animación, serían unos muñecos feos, ¿vale? Que eran los aurones, no sé si... Sí, sí. Ay, voy a mirarlo, a ver. Los aurones, yo me acuerdo de la canción. ¿Eh? Que yo los odio, los aurones. Los aurones. Y había como una especie de dinosaurio que se llamaba Poti Poti. Ah, sí. Y que lanzaba rayos. De verlo ahora aquí. Pero yo no creo te que daban miedo esos muñecos. No, yo creo que lo he contado una vez que tenía que me gustaba mucho, que salía, creo que en el Bollicao, unos cromos que salía, pues a lo mejor uno de los malos y el potipoti delante. Y entonces, si lo rascabas, que tenía cosa de esa de rascar, se convertían porque el potipoti lanzaba rayos y los convertía en melones o en sandías o en frutas. Ay, qué malo más healthy, ¿no? No, no era malo, era bueno. Los malos era bueno, bueno. Sí, era dinosaurio bueno. Había un personaje que se llamaba Gallofa, que tenía la nariz. Ese era malo, ¿ves? Ah. El Gallofa era malo. Gallofa parece una jerga para una cosa sexual o algo. Bastante. No sé, a mí me suena a drogas o algo así. Corramos el tupido velo. ¿A ti te gustaban los aurones, mi Nino? No, yo eso no lo trabajé, ¿no? yo vería, bueno, ya me pillo un poquito ya mayor, bueno, más mayor, pero vamos, que no, a mí no me gustaba eso. Me desagradaba mucho. No me gustaba la música. Me lo creo, viendo un poco... Hombre, estaban muy mal hechos, es la verdad. Pero bueno, da igual. Pues muy bien, no sé si tenéis alguno más en el tintero que queráis comentar. ¿Visteis Candy Candy? Pues mira, a mí me regalaron un libro y cuando me regalaron el libro me lo leí un poquito y dije, uy, esto no me gusta a mí porque esto es muy triste y ya no quise ver la serie. Bueno, yo hago una mención de premio pues al cómic y luego a la serie de Shin-chan. Que me costó mucho entenderla porque decía, vaya dibujos estos más feos, pero una vez lo vi dije, ahora lo entiendo todo. Está muy bien, Shin-chan. Está muy bien. Yo recuerdo también la serie de Don Quijote Sí. Española. Es verdad. Sí, Fernán Gómez, ¿no? El que ponía voz. No sé si era Fernán Gómez, ahora no lo sé. Bueno, la canción... Estuvo bastante bien, ¿eh? La canción era de Juan Pardo, la... Ah. Sí. Pues la serie no estaba mal, ¿eh? Bueno, era una adaptación infantil para del Quijote. Sí. Tampoco tenía más. Ya, pero comparado viniendo de Delphi y de los Fruitis. Pues... Ya estamos otra vez. Pues nada. Sí, era Fernando, mira, era Fernando Fernán Gómez y de Sancho Panza hacia Antonio Ferrandis. Ah, mira. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de dos leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento! Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino. ¡No sabes nada de aventuras! ¡Son gigantes! Si tienes miedo, quítate de ahí. Voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. Y bueno, es que hay un montón más, ¿eh? Yo me acuerdo que en la autonómica es que hacían de todo, de James Bond, de... Pues es que es una burrada, sí. Sí, si nos ponemos a decirlos todos que no se acaba nunca. No se acaba nunca. Por eso, que hemos querido hacer un poquito así de hablar de... Un poquito lo más destacado, lo que nos ha venido un poquito más a la memoria, a la nostalgia. Y nada, pues si queréis pasamos al siguiente tema, si nadie quiere decir nada más. Vale. Muy bien, pues bueno, como para no hacer otro especial, porque últimamente vamos encadenando especial tras especial... Pues ha fallecido recientemente también Val Kilmer, pero es que parece que solo hacemos programas de fallecidos últimamente. Sí, pues podías hacer uno de personas que siguen vivas. Dices, mira, celebramos sí, que esté vivo. Es que es eso. No voy a decir un nombre para poner un ejemplo, no voy a ser que se muera. No, es que claro, yo creo que en el programa de los Oscars el menino dijo, bueno, ahora ya no se va a morir nadie más. Enseguida se murió Gene Hackman. Y el otro día que se murió Val Kilmer, digo, me caché la mar que no vamos a poder hacer ningún programa normal. Entonces hemos decidido eso, hacerle un pequeño homenaje, porque también se lo merece, pobrecito, pero pequeño. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de las películas que a lo mejor más destacaríamos, pero de una forma bastante breve. Entonces no sé si alguien... Menino, por ejemplo, que hace un ratito que no hablas, ¿quieres comentar algo de Val Kilmer? Bueno, ¿dedicarle unas palabras? Por supuesto que sí. Mira, yo de las películas de este hombre, las que más me han gustado o tal son Tombstone, 93, George Pancosmatos, y aunque se las malas lenguas dicen que la dirigió en realidad Kurt Russell, pero bueno, igual que se dicen cosas por ahí, ¿no? Y donde hace el papel de Doc Holliday, me la volví a ver en plan homenaje esta semana. Doc Holliday. Sí, que tiene muchos momentos muy buenos, Val Kilmer, muchas frases muy icónicas. Y al mismo tiempo, claro, porque el tío hace de este tío que era dentista que se estaba muriendo de tuberculosis, ¿no? Pues tú ves toda la peli cómo está tosiéndole en la cara a la gente, que les da igual que el tío esté tísico perdido, o sea. Y que me hizo gracia. Bueno, tampoco lo van a poner con mascarilla, ¿no? Toda la película, pero... Pero bueno, una peli muy... Él está mejor que la peli. O sea, la peli tiene momentos muy buenos, tiene una fotografía muy buena, tiene unos planos muy buenos de vez en cuando y tal, pero es una de esas películas que salen bien a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Y otra peli que me gustó mucho de este tío es de John Dahl, se llama Kill Me Again, que es una neo-noir con trasfondo desértico. Y bueno, y esta película se llamó en España La muerte golpea dos veces y estaba protagonizada por Joan Whaley. que fue su mujer. O sea, la conocí ahí y luego se casó con ella. Y, oh. Y sí, es una peli que está muy bien. También la estuve viendo un rato esta semana. Por supuesto, el papel de Heath, de Michael Mann, ¿no? Es también recordado por eso y otras como Top Gun. Pero bueno, que el tío tenía cierto registro, tenía desde luego una fachada muy bonita, era un tío guapete y tal. Y que nos dejó los papeles memorables, ¿no? Sí, personajes icónicos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Tú qué dices, Juanme? No, que voy a corregir, si me permite el menino, que a Joan Wally no la conoció en La Muerte, creo que la conoció en Willow. Ah, pues me gusta que me corrijas, gracias. Bueno, era un hombre que creo que donde mejor, o digamos donde más hacía, donde más destacaba era como actor de soporte o secundario. Era donde, digamos, sus personajes, cuando digamos que él asumía el protagonismo, no llegaba a completar o llenaba la pantalla, pero como secundario, realmente Val Kilmer brillaba y le daba mucho lustre a sus personajes, ¿no? Tanto en Top Gun, como la habéis dicho, esta de Heat, o la de Tombstone también. Son $500, Holiday. ¿Juegas o pasas? No va más. $500. Debes tener una mano admirable. Oh, gracias, querida. Kate, ¿no llevas polizón? ¡Qué impúdica! Vamos, Holiday, juegas o pasas, maldita sea. Por favor, Bailey, parece que estés a punto de explotar. Vamos, vamos, di algo. Bueno, debo estar trastornado, pero voy a tener que ver tu apuesta. Tápate los oídos, querida. ¡Qué preciosidad! ¡Desgraciado hijo de perra! No seas Bailey, tranquilízate. ¡Cállate! Coge tu dinero y lárgate. Estoy harto de tu palabrería. Vaya, Bailey. ¿Estás enojado? Esas pistolas no me asustan. Sin ellas no eres más que un tísico podrido. Ed, ¿cómo puedes decirme cosas tan feas? Son horribles. ¿Significa eso que ya no somos amigos? ¿Sabes, Ed? Si creyera que ya no eres mi amigo, no sería capaz de soportarlo. Ya está. Podemos volver a ser amigos. Sí, y bueno, y la verdad es que este hombre, digamos que a partir de La Isla del Doctor Moreau se le fue un poco, digamos que asumió demasiado, fue digamos que un grano en el culo para los directores. Y empezaba a adquirir mala fama por eso, porque le gustaba apuntillar demasiado. Quería ser director y es curioso que no dirigiera ninguna película, ¿no? Pero bueno, que se creó muy mala fama por eso, a raíz de eso, de que estaba haciendo siempre correcciones a su personaje, lo que quería que fuera. Era un actor bastante, en ese sentido, muy del método, ¿no? De hecho, estudió en una escuela de interpretación de Nueva York. Y bueno, pues nos ha dejado y tiene realmente películas bastante, como las que hemos dicho ya, bastante icónicas, ¿no? Sí. ¿Tú, Brin, querías comentar alguna peli? Bueno, yo la verdad que de Val Kilmer lo más que puedo comentar y sintiéndolo mucho es que era un tío atractivo. Ahí sí que puedo decir. No es poco. Bueno. La verdad es que en Top Gun está muy bien. Quiero decir que está muy está muy bien. Yo creo que es como dices tú, que sí que como que daba el contrapunto, ¿no?, a la película. Llenaba un poco la pantalla, así daba ahí su toque. Pues yo precisamente las dos que quiero comentar sí hacía de protagonista. Sí, la de Dedor vas a comentar, ¿no? Pues si quieres coméntalas tú ya, déjame hablar. No, coméntala. No, que es broma. Venga, pues sí, voy a decir la de Dedor, porque joder, ahí hace un Jim Morrison súper guay, o sea, a mí me encantó, o sea, no me gusta Val Kilmer, lo siento, que descanse en paz. Como actor no me gustaba mucho, pero reconozco que en la peli de Doors es que se sale, o sea, sí, no sé si lo nominaron, yo creo que sí que lo nominaron al Oscar a mejor actor. Es que yo he llegado a leer por ahí que Val Kilmer se parece más a Jim Morrison que Jim Morrison, ¿sabes? Es como que era, no sé, que lo hizo muy muy bien para mí. Y luego otra que estuvo para mí muy bien es en la de Top Secret. Top Secret está muy bien. Esa faceta de así de comedia absurda está que se sale, o sea, a mí creo me gustó. Que es su primera película además. Sí, es su primera película, sí. Claro, a mí me gana mucho más en estas dos pelis, por ejemplo, que en El Santo, que hace de protagonista absoluto, y es que no me lo creo, no me gustó nada. O sea, la cosa es que Val Kilmer venía de hacer la película de Batman, la de Batman Forever. Otra, ¿qué tal? Y ahí digamos que Val Kilmer se quejaba mucho porque claro, la máscara no le permitía actuar, entonces se quejaba de que tanto el Tommy Lee Jones como, ¿cómo se llama el actor este que ahora mismo no me recuerdo el nombre? Jim Carrey, que hacía de incógnita, digamos que se lucían demasiado, ¿no? Decía, jo, es que estos tíos se lucen y yo no puedo interpretar. Es curioso porque Batman es él, pero el protagonista o los que están ahí chupando papel o los que más cobran son la ex de Tom Cruise, la ex de Tom Cruise y Tommy Lee Jones y sobre todo Jim Carrey. Pero que hacían un papel horrible también los otros dos, ¿eh? Bueno, pues no se salvaba ninguno, vamos. La película, a pesar de todo, fue un bombazo. Es horrible. De taquilla. Sí, sí, pero es horrorosa. Estaba escuchando yo una entrevista, perdona que te interrumpa un momento. Sí, en David Letterman, que precisamente hablaban de esta peli y decía Val Kilmer, claro, yo es que en esa peli me sentía como un viejo, porque me tenían que... O sea, no escuchaba nada con el traje, no podía ir al baño solo, no podía moverme, o sea, no tenía movilidad ninguna. Estaba como un yayo. Sí, es lo que te digo, que es que estaba muy encorsetado y con la máscara y realmente, no, bueno, lo único que se le veía era pues la parte de abajo, lo que es la boca. Claro, claro, claro. Y por eso hizo El Santo, que es un papel, o sea, era un papel que a él le permitía asumir varios roles, porque adquiere según el momento, pues, un personaje. Quiero decir, lo maquillan de una manera diferente y ahí, pues, se movía con más soltura. O digamos, él estaba más satisfecho, aunque la película tampoco fue mucho más allá. No. Oye, ¿y por qué has dicho lo de ahora qué vas a decir de Doors? ¿No te gusta de Doors? ¿Cómo hace? No, es que The Doors es una película que sí que, o sea, el tío se tomó muchísimo trabajo en asumir todos los matices de Jim Morrison en la pantalla, todos los movimientos que hacía con el en el documental de Val. Sí. Decía que claro que para decía que eso que Jim Morrison llevaba el pantalón de cuero lo llevaba todo el día y claro, y él tuvo que ponérselo y para él resultaba muy muy molesto, ¿no? Claro. Yo creo que es de los biopics que están más bien hechos, ¿eh? Sí. Lo que tiene mérito es que el tío cantaba de verdad en las pelis. Sí. Y luego para mí ahí es la única que estoy con Bri de que está muy guapo en esa peli. ¿En cuál? En la de The Doors. Ah. Igual conforme lo decís, desde fuera parece como que estuvo poco valorada, ¿no? Porque sí que pareció que se lo tomó muy, muy profesional el trabajo, y si encima cantaba él y todo, pues oye, pues muy bien por Val Kilmer. Esta película le costó el matrimonio. Digamos que la mujer acabó estresada del papel de tanto trabajo igual que le absorbía o algo, no sé. Sí, sí. Según el documental que os digo. Ya, se metió demasiado, ¿no? Con el papel. Sí. Asumió, digamos, que se lo tomó demasiado, demasiado profesionalmente. Muy bien. Pues un detalle a admirar eso, la verdad. Y bueno, y digamos que en la última película de la secuela de Top Gun, que se llama Maverick, ¿no? Sí. Ya sabéis que este hombre le detectaron un cáncer de garganta y quedó, digamos que tuvo que hablar de manera casi, pues eso, como con la tráquea, ¿no? Sí. Y el doblaje de esa peli está hecho con inteligencia artificial. Clonaron su voz real para los diálogos. Bueno, pero en Top Gun precisamente sale que tiene problemas de garganta y se pone como un micro en la garganta para hablar. Tiene una máquina, ¿no? Sí. ¿Tú la has visto, Top Gun, Juanbe? No, la nueva no. Sí, pues yo sí la vi, y entonces se pone como un aparatito que se pone en la gente que no puede hablar, que habla con la tráquea, ¿vale? Y entonces sale como una voz como electrónica, ¿no? Es que no es una voz natural. Pero no le han clonado la voz para... Yo creo que a lo mejor está hecho con inteligencia artificial, pero desde luego en la película aparece como una persona que tiene problemas, que no puede hablar, ¿vale? Y que usa el aparatito este y suena como a robot porque realmente no puede hablar. Entonces yo no sé si la voz esa está hecha por inteligencia artificial o no, pero no simula una voz normal. No hacen como que habla normal, hacen como que habla que tiene un problema de cuerdas vocales. Ok, vale. Pues sí, nada, aparte de eso, digamos que ya su carrera ya a partir del año 2000 va dando tumbos, va haciendo películas de mantenimiento total. Y bueno, tiene alguna que otra que a mí me gusta, como la de Alejandro Magno, que interpreta al rey Filipo, el padre de Alejandro Magno. Y bueno, tiene la de Deja Vu y una que a mí me gusta mucho, que se llama The Salt on Sea. Esa es una película que a mí, bueno, es de detectives, es una película... e independiente que está bastante bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Bueno, eso es bueno, que haya gente que valore el trabajo de los demás. Bien por Juan D. Bueno, y por todos, pero está bien valorar cosas, ¿no? Porque al final muchos actores, pues sí, como dices, van dando tumbos, se van haciendo mayores, tienen problemas o lo que sea, y esas cosas pasan. No, pero Val Kilmer te puede gustar más o menos, pero es un actor conocido que, aunque a lo mejor no fue de primerísima fila, sí ha sido a lo mejor de segunda, pero ha estado muy presente y es uno de los grandes al final. Sí, además una cara bastante peculiar. Muy bien, ¿queréis comentar a alguien más algo sobre Val Kilmer? Pues nada, que Dios lo tenga en su gloria. Vale. Pues sí, muy bien. Pues nada, si queréis damos paso, bueno, damos por finalizado este bloque y este mini homenaje a Val Kilmer y pasamos a las recomendaciones, como siempre, semanales de lo que hemos visto estos últimos días. Thank you. Marino, que estás muy calladito. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues voy a comentar. Más que de cine, voy a comentar series. De lo que estoy viendo El Loto Blanco, perdón, sí, El Loto Blanco, de Wild Laras, que está en su mejor momento ahora. Creo que le faltan 2 episodios para terminar. Y está siendo una gran temporada. Luego estoy viendo también The Righteous Gemstones, creo que aquí se llama Los Gemstones, que es una serie de Danny McBride, donde hace de pastor evangélico, una familia muy loca, ¿no? Muy, muy salida de madre todo. Y también empecé una serie de dirigida y escrita por Seth Rogen, llamada The Studio, o sea, El Estudio, donde hace de ejecutivo de un estudio de cine imaginario y cómo se... Y cómo se las tiene que ver, ¿no? Las situaciones estresantes e hilarantes a las que da lugar, ¿no? Está bastante bien. So, how do you feel in all this? You know, I got into this because, you know, I love movies. But now I have this fear that my job is to ruin them. The job is a meat grinder. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. At Continental, we don't make artsy, fartsy films. We make movies. Movies! Being the head of Continental is the only job I've ever won. Muy bien. Pues yo es que no me suena a ninguna. Bueno, la de Wild tipo que ya la has dicho alguna vez, pero... A mí tampoco me suenan, la verdad. Las otras dos no... No las he escuchado. No, bueno, o sea, El Loto Blanco tiene la temporada. The Righteous Gemstones, que aquí creo que ya digo, creo que se llama The Gemstones. Simplemente, pues esta también tiene 4 temporadas, creo. No. La que prueba es la de Seth Rogen, que bueno, es un poco lo mismo que aquella película de Robert Altman, El Juego de Hollywood se llamó aquí, ¿no? Me parece con Tim Robbins. La misma, solo que hecha en plan... En plan, hay mucha toma única, ¿no? Estas tomas largas de que duran varios minutos. Ajá. Hay mucho de eso. De hecho, sí, el segundo episodio sobre todo. Si no es una toma, porque claro, hoy en día ya sabes que pueden empalmar y no te das cuenta, ¿no? ¿Qué dices? ¿Plano secuencias? Sí, plano secuencia, ¿no? Pero hay mucho plano secuencia y para mantener la tensión, ¿no? Del estrés que sufre este ejecutivo de Hollywood. Uh-huh. Juan, ¿de has visto alguna cosa interesante últimamente? Sí, bueno, he visto el debut como directora de la directora francesa Coralie Farget, la de La Sustancia. ¿Ah, sí? Y la película de la de Revenge. Bueno, la película, aunque sea de 2017, la vi yo, o sea, la vi ayer, bueno, ayer, antes de ayer. Y bueno, realmente es una peliculita muy buena. Me gustó mucho, me gustó cómo la dirige, me gustó cómo la monta y me gustó la historia. Y está muy bien. Yo es que esta la vi en su momento en Sitges. Yo no sabía en ese momento que, o sea, cuando vi La Sustancia no recordaba que Revenge era suya. Y recuerdo que vi la peli, que empecé y pasa una cosa al principio bastante que dices, madre mía, esto vaya vuelco ha dado. Y la verdad que te mantiene súper enganchada y eso, y lo que tú dices, técnicamente es muy bonita. O sea, los planos y la fotografía, las imágenes... Te engancha mucho, está muy bien. A mí me gustó mucho. Está rodada en... creo que leí que estaba rodada en Marruecos. Ah, sí. Pero tiene una luz muy bonita, sí, no sé. Sí. La verdad es que la historia es totalmente... bueno, no sé qué adjetivo usar. Bueno, que se va de madre, pero bueno, sí. La película está hecha para molar. La película es toda está hecha para el disfrute de la audiencia y la verdad es que mola mucho el personaje de la chica. Los malos son tremendamente odiables y bueno, y disfrutan, ¿no? Como ella va dando cuenta uno a uno de ellos. Bueno, la película ya el título ya tampoco es que te vaya a sorprender, la historia es sencillísima. Sí, sí. y está muy bien. A mí me gusta mucho. Pero sí, sí que es verdad que tienen en común un poco, como es que hay un personaje femenino muy potente y luego que hay violencia también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Está muy presente. Ahora, que digamos que Coralie Farjet el gusto de la sangre no lo tiene en la sustancia, que ya no. Venía, que ya le viene de antes. Sí, sí. Muy bien. Hay un plano secuencia que es cuando, que está muy bien, que me encanta, que es cuando ella va persiguiendo con la escopeta por los pasillos de la casa al último. Ajá. Que es que está ese plano está muy bien, ese, porque tiene todo sentido. Y ya digo, el montaje de la peli está muy bien también. Sí. Y lo más importante, no dura más de una hora y media. No es muy largo. Además es que también es verdad que cada peli, pues, por ejemplo, de esta mujer, la sustancia es más larga porque lo requiere la película, pero esta no requiere tampoco que sea demasiado larga, entonces no. Con lo que dura, pues ya está bien. Uh-huh. Jennifer, están Dimitri, mis socios. Hola. Hola. Así que, dímelo, ¿qué es lo que no te gusta de mí? No eres mi tipo, ya está. ¿Que no soy tu tipo? Muy bien, ¿alguna otra recomendación? No, podía decir más, pero prefiero ya no aburrir ya más. Muy bien. ¿Y tú, Bri? Bueno, yo la verdad que le pongo la... Me quito la nota elegante. Más que recomendación, simplemente pues que esta semana estuve viendo alguna película de Martin Lawrence. Mira, me salió por ahí por el Prime y he visto unas cuantas y son pues películas entretenidas. Vi una con Danny DeVito que creo que se llama ¿Qué más podría pasar? Que la verdad que está bien ver a Danny DeVito, es un tío gracioso. Luego vi la que... ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Luego vi, es la verdad, para ser, sí, hace papeles de protagonista, que por cierto hay una de animación que se llama Lorax, y yo esa la vi, me acuerdo la vi y dije, uy, qué raro habla el muñeco este. Y luego a la siguiente vez que la volví a ver, claro, era Danny DeVito hablando en español. Mm. Y es muy gracioso, solo por oírlo cómo habla. ¿Pero es Danny DeVito hablando en español o es el que dobla Danny DeVito que dobla Lorax? Es un acento americano hablando en español. Es Danny DeVito. De hecho, el muñeco evoca un poco a la persona. Bueno, mira. Y luego, pues eso, vi la de Martin Lawrence que va como a la Edad Media, una Edad Media. Esa es muy mala, Bri, ¿eh? Ficticia. El Caballero Negro, ¿no? El Caballero Negro. Esa es muy mala, ¿eh? Bueno, pues si quieres, no digo nada, porque como tengo que hablar de películas aquí de culto, entonces. No. Es la casualidad. Es que esta la recuerdo. Esta la recuerdo. ¿Esa era como de Disney o no? No, no es de Disney. Es una revisión de... Disney de personas, de ¿eh? Y nada, y luego vi otra que también es entretenida, que se llama Seguridad Nacional, con Martin Lawrence. Sale la hermana de Julia Roberts y Steve Zahn. No es que las recomiende, pero por hablar de algo y compartirlo. Yo me entretuve, me gustó. Earl, ya está bien. Lo siento. ¡Un momento! ¡Es mi coche! Es posible que reobtenga su vehículo. Esto es guay, colega. ¿Verdad? Tú y yo, guardias de seguridad. Aquí haciendo de polis, de verdad. ¡So! Tienes algo en los dientes. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? ¡No! ¡So! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Gracias. ¿Será que me gustan las películas malas? No, que yo veo muchas, que escucha, que yo veo, que yo veo muchas películas malas, también, pero es que me ha hecho gracia por eso, porque la del Caballero Negro esta, la recuerdo muy mala, como de mi infancia, de decir, qué mala es esta película. Bueno, es entretenida al final, para la mayoría de gente, creo yo. Y esta, la de Seguridad Nacional, pues está también entretenida. Muy bien. No, pero que no te sientes mal, ¿eh? Que yo veo muchas películas de mierda y soy la número uno de ver películas malas, También. A mí me siento mal. Yo también veo un mogollón de pelis súper malas, ¿eh? O sea, ¿no? Sí. Aquí hemos venido a jugar, ¿sabes? Jugar a todo. Es que a veces te apetece ver una película mala. Es como, no tengo ganas de pensar, quiero ver una película que sea mala. Sí, si te entretiene, pues ya está. Y luego en realidad ves estas películas porque, por ejemplo, el actor este, Steve Zahn, es un actor que suele hacer como de secundario, pero tiene su toque. Al final te das cuenta que en Estados Unidos, como hay tantísima gente que quiere ser actor, realmente los que llegan y tocan cimas, por ejemplo, este tío está en Friends, pues si lo valoras y sales más allá de la película, más buena o más mala... Son actores que plasman bien las situaciones como si fueran de verdad, y este es buen actor también. Steve Zahn, dices. Sí. Es que ese tío está siempre bien, es que no lo coges en un renuncio, siempre que sale en algo lo hace muy bien. A ver, que yo sí. No sé qué cara tiene. ¿Steve qué? Tío rubito, bajito. ¿Pero cómo se escribe? Zahn. Y dices que salía en Friends. Sí, ese es uno de los que a Phoebe le gusta el científico, le gusta Michael y le gusta este vale, chico. Vale. Ese es el científico patinador artístico. Y ella creía que era gay por ser patinador artístico y luego resulta que se iba a casar con una chica. Ese capítulo está muy bien, sí. Este es el típico que yo confundo con el Michael J. Fox, por ejemplo. Tiene un aire, sí. Sí, vale, muy bien. Muy bien, Bri. Pues ¿alguna otra cosita o...? No, por ahora pues eso, decir que a ver si más gente se anima a participar y así nos conocemos unos cuantos. Que eso, se pase un buen rato y que a ver si la gente pues viene a jugar, como he hecho yo. Sí. Eso es una frase que decía mucho en el 1-2-3. Cuando parecía que ya se quedaban sin oportunidades, que ya habían perdido el piso, el coche... Y bueno, venga... Aquí hemos venido y al final se quedaban para jugando el juego. Aquí hemos venido a jugar. Pues claro. Y ganaban 100 tenedores de plástico o una mierda así. No, se llevaban dinero, yo qué sé, se llevaban. Y pero a veces les tocaban unos regalos que era rollo, pues 100 bombillas o, ¿sabes? Como cosas de, pues menú de mierda regalo. Claro. Originales. ¿Y tú qué recomiendas, Raúl? Yo tengo la de la infiltrada, que ya la vi por fin, de la de los Goya, la que ganó Exaequo con el 47, que está muy bien, me gustó bastante, que es de una chavala que está infiltrada en la policía en el tema de la ETA y tal. Y yo la tengo para ver, la veré. Está muy bien. La veré en uno de estos días. Sí, me gustó bastante. Es la hija de... No me acuerdo quién es. De Martes y 13. Es que o digo Los Morancos o Cruz y Raya. La hija de José Mayuste. Sí, exacto. Porque se llama Mónica Yuste. ¿Mónica? No, Carolina Yuste. Carolina Yuste, pues que no le doy ni una. Bueno, eso. Y luego Luis Tosar, que está muy bien también. La verdad que la peli me gustó bastante. Tiene bastante tensión y, bueno, y siempre cuenta cosas interesantes. Y eso, mantiene la intriga y está muy bien. Y luego, pues vengo a recomendar una serie. Ahora ya me podéis reñir, igual como yo he reñido a Bri, pues Bri me podéis reñir, ¿vale? A mí me gustó, pero yo reconozco que no es muy buena, ¿vale? Es una serie que ha salido ahora en Netflix, ¿vale? Que es como una especie de Bridgerton español venido a menos, ¿vale? Que se llama Manual para Señoritas. ¡Hala! ¿Tú lo has visto? No. ¿Eh? Entonces, si no se ve, no se puede criticar. Ese es mi lema. No, si no, cuando la veas. Era la broma, qué va. Sí que he leído un poco, pero yo es que partiendo no tengo Netflix. Nada, vale. Y los Bridgerton tampoco la he visto. Vale. Pues si os gusta los Bridgerton o las series de época y tal, pues no está mal, porque visualmente te recuerda mucho a una serie de época, al estilo inglés, ¿vale? Al estilo inglés, pero con un toque bastante de humor y más de aquí, ¿vale? No está mal, ¿eh? Porque no es casposa, como para que me entendáis, ¿vale? No se lo toma muy en serio, sino que se lo toma un poquito a broma, ¿vale? Y está, es muy ligera de ver, como muy fresca, y a mí me ha gustado. Tiene, pues que ahora no recuerdo, no tiene muchos capítulos tampoco, creo que van a hacer a lo mejor una segunda temporada, y está basado en unos libros, y la verdad es que se deja ver bastante bien para cuando quieres ver algo de no pensar mucho, y me ha gustado bastante, la verdad, la recomiendo. Me encantan las historias de amor, sobre todo las que tienen un final feliz. Aunque lo malo de mi trabajo es que si se hace bien, se termina. Soy la mejor carabina de la ciudad. Elena Viana, para servirles. Los padres de estas jóvenes de buena familia me pagan para ayudarlas a dar con el pretendiente perfecto. Muy joven, un gañán. No. Un padre viudo, 3 hijas. Ahora todo lo que tengo que hacer es seguir el manual de toda buena señorita de compañía para no cometer ningún error. Porque un error puede hundirte la vida. Ahora es cuando viene la sorpresa. Aunque sea el error más guapo que has visto en mucho tiempo. Sí, es así, pues lo típico, pues un poco romántica, pero de enredos y eso. Y ya te digo, bastante fresca y bastante, no es nada dramática de uff, menudo culebrón, sino que está hecha así muy ligerita. Y ya está, ya no tengo más recomendaciones. Muy guay, muy guay. Bueno, pues hasta aquí el episodio 21 de Hijos de la Cinefilia, en donde indirectamente hemos confesado colectivamente nuestra edad. Y nada, que muchas gracias por supuesto a Juande por participar. Nada, un placer estar aquí una vez más. Muchas gracias a Bri, gracias Bri. Encantada. Muchas gracias a Ramma. Gracias a vosotros y como siempre, saludos a nuestros fans. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós.